ahí estamos en vivo, 22 minutos después de la hora. Viernesito lindo, viernesito hermoso, viernesito bello, viernesito chulo, chulo, este chacho, Pepe y mamá, ¿cómo te quedas, papá? Acabalando un mes de cuarentena. Y hoy es nuestro mes, hoy acabamos. Exacto. Exacto, de que estamos transmitiendo de nuestras mansiones de cuatro pisos y en el quinto piso para no molestar a nadie. Se fue al ¿cómo se llama? Donde meten los vinos los ricos, la cava. Chido, se fue a la cava, ahí es una pequeña yo estoy aquí en el cine que tengo, para que mírelo. El cine de casa que tengo aquí. Giselle, en la casa club de golf que tiene ahí. Ahí acá atrás. Se fue a la casa club, allá a la casa de huéspedes. Allá está pasando el campo de golf, allá está. Se pasa, señor. Y oiga, pues ahí como su departamento de que abarca todo un piso allí en Tribeca, Nueva York, pues él como quiera que sea. Allí, el penthouse. Ahí no, lo allí, pues era como quiera que sea. Claro, hoy, señor. Yo ahorita estoy en la casa de campo que tengo acá en Cuernavaca. En medio de la nada. Oiga, Don Cheto, nos burlamos, pero hay gente en este mundo que puede darse ese lujo, ¿no? Que puede decir, ay, sí, me voy a ir a la casa de tal lugar porque hay que pasar la cuarentena. Imagínese. ¿Cuál ha sido su resumen de este mes? ¿Cómo lo ha pasado? Bien, fíjate que bien, o sea, pues no sé, o sea, como que la palabra bien, ahora tiene más sentido, pero a la vez tiene menos sentido, porque tiene menos sentido porque pues no estamos bien, porque no hay una normalidad social, y bien porque puede haber hasta peor, entonces estoy bien, ¿me explico? Medio gris como sus codos. No, de hecho, yo, o sea, ¿sabe cómo yo me expreso? Yo siempre ¿cómo? Estoy bien dentro de lo que cabe, dentro de todo lo que está sucediendo, está uno bien, ¿no? Entonces, tenemos salud, no estamos enfermos, nuestra familia está bien, no tenemos casos, entonces, dentro de este caos, estamos bien. ¿Y tú, Chinel Conde? Igual, estoy en medio, o sea, gracias a Dios. ¿Para qué me criticaste? No, o sea, hay mucha gente que ni trabajo tiene, y gracias a Dios, aquí andamos, desde la casa, con lo que usted quiera, pero hay trabajo y sigue entrando. Exacto. Y hay gente que no, ahorita no está trabajando, y eso sí está cañón. Es lo único que es. Yo me preocupo, no sé qué hacer este fin de semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Por rascarte el ombligo, mija, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué va a hacer este fin de semana? 8, 18, 5. Lo voy a hacer carne con bistec con chile, en salsa, en chile, pues. ¿Va a cocinar? Con papas. Sí, hijo. Ayer Carmela ahí su flauta, aquí ya va como tres veces que tragamos flauta. Ayer Carmela, ¿sabes otra, hija? Otra, ya. No, sigue segunda vez, también yo estoy exagerando, ¿verdad? Sí. Segunda vez, le dije, ya sabes, no sabes otra. Le dije, quédate para allá, deja de hacer costillas de puerco. Me dijo, ya todos los días así, le dije, deja el cocinero. Regresamos con una chicotota más, familia, ¿ok? Claro que sí, vato, que dice, ay, ya me cansé de estar comiendo lo mismo. Una chicotota más, 818. Usted, 818-520-1055. Yo estoy comiendo lo mismo, yo tengo un menú muy variado, hija. ¿Sí? Cállate. Mira, yo he comido enchiladas, flautas, mole, carne de puerco en salsa roja, luego otra vez volví a hacer como en salsa verde, hice tacos al pastor, hice sopis de pues ahí le hice con, pues había carne asada, pues carne y bistec y pues que se termine. Y chorizo, hice chuletitas de puerco. Oiga, ¿no quiere venirse a mi casa? Hemos comido algo, albóndigas, caldo de pollo. ¿Qué más he hecho? Oh, pasta. No, ya me dio hambre, ¿verdad? Dios, oigan, el cemento solo, dejen ir a ver qué me hago. Tres, dos, uno. Yo no sé quién trae más huevo, nada, la chica Ferrari o yo. Espérense. En tres. Ya. Oye, señores, tenemos una sesión, la segmento de viernes de una chicotota más, gente. 818-520-1055 para participar o todas las redes sociales de Don Cheto al aire. Al aire, señor. Tenemos en las 6 a César, Don Cheto, para comenzar el segmento. Ah, buenos días, César. Ese César. O no están las niñas, César. Ya le colgó César. ¿Por qué le colgó César? Vato que dice. ¡Ay! Ya estoy enfadado esta cuarentena. ¿Es chica más o no? Sí. Creo que no, pero te salvas ahorita por cómo está la situación. Y No te salvas, Chino. No te salvas. Sí, te pones a hacer algo de provecho en la casa. Siempre, yo todos los días tengo algo que hacer en la casa. Mi mamá me busca o algo. Nunca me aburro. Siempre hay algo que hacer. ¿Cómo que mi mamá? ¿Cómo? Pues sí. Yo no puedo decir estoy aburrida. Me pone algo a hacer mi mamá. Me dice, ven para que no te aburras. Te pone a hacer algo tu mamá. Sí, o sea, aburrida yo no me la paso. Por eso a ver, digo, ¿cómo no, qué te pone a hacer tu mamá? Sí, como a cocinar. Me he tocado cocinar toda la semana. Limpiar, lavar, limpiar, cocinar. Todos los días ando como... Acomodar. ¿Tú qué has hecho de provecho? ¿Qué has hecho de provecho, Chino? Yo he hecho nada. ¿Cómo? Nada. Lavar pintante y la barba y las greñas, ¿vale? Arreglar mi carro. Sacarte la ceja. Sacarte la ceja. El Pancho Barrazo. El Pancho Barrazazo. El único que has hecho. El cual, nada. El Pancho Barrazazo, güey. Pues ya se está despintando, ¿vale? Cuando se pintó el pelo en Chino y cuando nos pusimos a la transmisión, hasta allá, hasta en su casa, hasta en su cuarto, y traía una gorra, una sudadera de gorrita, bien amarrada. Y dije, ¿qué trae, vea? Y al rato se la quitó, como cuando agarró confianza, se la quitó. Y, hola, Pancho Barraza, hija, las reyes negras. Iglesia en 2000. Me pinté la barba para irme a la sala. Ok, a la chica más, pues ya estoy en Instagram como Don Cheto al aire para que me mande un mensaje directo. También le puedo mandar a mis compañeros Bravo Giselle, el Chino al aire, tanta pegatita. Y nuestro amigo Saí García Solís, que es Sí Soy Bien. ¿Cómo? Sí Soy Saí, Tomás. Sí soy Saí. Tenemos a Cristina, la número 3, señor. Cris, Cristina. ¿Cómo estamos, Cristina? Una chicotota más, Cristina. Don Cheto. Es que si no es Cristina. ¿Cómo te llamas, hijo? Es Cristian. Cristian. A ver, sigo, Mayra. Te pusieron Cristina, bebé, perdón. Giselle. ¿Cuál es? Ey. ¿No te quieres casar conmigo, bebé? Cuando quieras, bebé. Ya. Mejor agarra un mendigo, mejor métete un costal, aviéntate un costal de culebras en el cuerpo y te sale más barato, me. Dile, no le tengo miedo a las culebras. No, que la pues chiquita que está ahí en la Giselle. Cuando quieras beber, ¿cuál es tu chica más? Ándale. A ver, una chica más. Vato que dice, ay, necesito ir a comprar unas pastillas porque tengo mucha alergia. Una chicotota más. Vato que le dan las alergias, una chicotota más. ¿Lo consideran vato, chicotota más? Aquí hay alérgicos aquí en el programa. Yo, tú que todo te... Ay, todo lo que te iba a decir, ¿vale? Tú todo tienes alergia y quién sabe qué, güey. Alérgico a la carne. Alérgico a todo lo que deberías ser alérgico, ¿no eres? No. al trigo, al gluten, al trigo, menso, no, otra cosa. Al trigo sí soy alérgico. Por eso te digo, a lo que deberías no ser alérgico. Ay, chiquita, yo soy alérgico. El que entendió. Yo te he visto comer unos baguetzotes. Pero si no es de país. Seguimos con el que entendió. Dilo por acá en las redes sociales, dale una chicotota más. Vato que no se mete al slam, que porque me pujan bien feo. A ver, ¿cómo? No te escuchaste nada, Chino, ¿eh? Chico, ¿cómo que entendió, no? Babas, no. Vato que no se mete al slam, que porque empujan bien feo. Una chicotota más, señor. O sea, ¿te la mandaron o es tuya? No, la mandaron, Pablo Gutiérrez. Sí, el slam es pues de los rockeros, ¿no? Que se agarran ahí brincando y bailando. Saltos y te metes. Pero es como un chilango eso, ¿no? No, eso ni quiera que haga tocadas de rock, hijo. Sí, con cierta música. ¿Tú haces slam con las de Timbiriche? No, señor. ¿Hacías slam con las de Timbiriche? Corro, güey, lo me acelera. ¡Ay! ¡No me avientes, estúpida! ¡Estúpida, mi pelo! Claro que no, claro que no. Además, eso no es, esos son de las épocas del chino, no de las mías. Yo soy de RBD para acá. ¡Ay, chiquita! Oye, chino, tú eres de Chimirinchi y antes tú eres de los que están en peligro por el coronavirus. Sí, sí, si tú ya te sabes raspando. Si tú te sabes la de corro, güey, lo me acelero. Cuidado. Cuidado, no salga. No, no soy de Timbiriche. Bueno, sí soy, pero estaba yo morrillo. Si usted, sus papás le ponían una cuartita y un chalequito con el estado de donde son y bailaba usted quebradita de la banda móvil, no salga. No manches, señor. No salga. Hay que hacer el segmento de ese más adelante. Oye, chica, yo creo que ya se nos acabó el tiempo de la chica más. Payaso. Y la chica más bien, gracias. Vamos al corte comercial, pues, no se agüite. Regresamos. Ah, bueno. Regresamos. Buenos días, son 46 minutos después de la hora. ¿Cómo anda? ¿Cómo le anda yendo? Alboro Trillón. Ahí anda muy de esos pajaritos cantores ahí. Amaneció muy alegre. Que tuve una pesadilla, muchachos, tuve una pesadilla. ¿Qué soñó? Se me subió el muerto, no estoy payaseando, se los juro, se me subió el muerto. Defina que se le subió el muerto. ¿Cómo se siente? Pues un parálisis así, como que quién sabe cómo. Como estaba yo boca arriba, yo regularmente no duermo boca arriba, yo duermo así como de ladito, ¿verdad? Como en mi brazo duermo. ¿Posición fetal? Duermo así como que más o menos, como no fetal, así como fetal, es como, imagino así como de ladito, muy bonito. No, yo duermo con un brazo estirado así y una almohada entre mi cabeza y el brazo. Y la otra mano metida así como adentro del calzón, así, para que no se me cuelgue. No, no, no, no, una cosa muy rara, duermo yo muy raro. Ey. Y como que estaba boca arriba, y que sueño re feo, soñé que pues empezó como una cosa así de terror, ¿verdad? Como de asusto, como una pesadilla de unos muertos. ¿No será porque ayer tuvimos jueves de misterio? Yo creo que sí, por eso no les voy a contar la historia, mejor el jueves. Y luego que se me empieza a subir el muerto y sentí un parálisis y empecé como a querer mover y yo gritaba en mi sueño, gritaba, Diosito Santo está conmigo. ¿En serio? Sí, ¿verdad, Dios? ¿Pero era sueño o era realidad? Pues era realidad. O sea, ¿cómo te explico? Yo ya estaba consciente. Sí, o sea, no estaba ya en el momento de que ya... Y no puedo abrir los ojos y paralizado, y yo, ¡Diosito Santo está conmigo! Y no te rías, chica Ferrari, vale, siente re feo, ojalá te suba en la noche. Ay, Don Cheto, no desee eso. Pero que sea el vivo, pues, a mí como que. Pero que se le suba algo. Pero algo, porque pura chinchi se le han subido últimamente. Pura chinchi, una cucaracha de ahí del cuarto. Bueno. Hola, se ríe de que es verdad. Entonces grité así, ¡Diosito está conmigo! Y ya como que me desperté y traía las manos, los brazos bien engarrotados. O sea, así como casi pecho bolito. Como bien engarrotados, pues como acalambrados. Si no, ¿y la Carmela qué o qué? ¿Ni se dio cuenta? Vale, no se despierta, le quería dar un codazo bien, porque no despertó. Yo le ya la mañana que dije, ya voy al closet. Ajá. No. ¿Cómo? Dije, ya me voy al closet. Así. Según en la mañana, al rato va a decir, te dije que te vaya bien, que tengas un buen programa, pero ella nomás es así. I love you. Como bebé. Así nomás. Nunca nada. Me ahogo allí o algo y me mata el muerto, güey. ¿Y qué pasó? Nada. Nomás va a despertar y me va a encontrar mi calabín frío allí. Ay, va a despertar millonaria Carmela, de hecho. Si no tengo Aniceto, cierra la ventana que está empezando a hacer frío y eso. Cheto bien tieso y al lado. Ay. Es capaz de darme un patadón para bajarme, para tumbarme de la cama y estar ahí a sus anchas. Yo creo que ahí le anda por estar así a la probi. Y pues ya, esa es mi historia de que se me subió el muerto, vale. Ah, mire. Me subió el muerto y por eso entramos tarde al programa. Ay, a ver. Muerto, el muerto me tenía presionado allí contra mí. Entonces ese es el culpable ahí. Sí, ese es culpable. Mire, qué coincidencia. Yo ya había soñado feo, tuve dos pesadillas. Soñé que había una muchacha muy bonita y que me dijo, adiós, adiós. Y yo volteé, iba con Pedro Fernández y yo... Ay, a ver, espéreme, Pedro Fernández. Iba con Pedro Fernández y me dijo la muchacha, adiós. Y yo volteé, hola, y me dijo, hola, y yo, ¿qué pasó? Y ya me dijo... Me abrió los brazos como diciendo, vente chiquito. Uh-huh. Entonces me dijo, vengo de Colombia. Entonces, ay, soñando, o sea. Es también raro. Digo, vengo de Colombia. Y yo, ¡ay! Y le di un beso en el cachete y que me dio el empujón. El empujón, ¿eh? Y luego dije yo, ¿y el coronavirus? Y le dije, ¿te has cuidado? Me dijo, sí, pero pues vengo de Colombia. Ajá. Ándale, pues ya nos vemos. Y venía yo así. Pensando, dije, se más que ya me lo pegó en ese beso, güey. Por andar ahí. Y después de allí, bolas, se me sube. Ay, qué mala noche tú, hijo, vale, qué mala noche. No sé si es más pesadilla soñar con Pedro Fernández que con el que se te sube el muerto. Con Pedro Fernández, neta. Con Pedro. ¿Y qué le contaba Pedro Fernández? Soñé que íbamos a ir a una tienda de música y él iba a aventar unas rolas en un piano. ¿En un piano? Entonces, ¿qué le dijo el del piano? No puedes prestarte el piano. ¡Neta! Todo esto es cierto. Entonces, después de lo del coronavirus, seguimos caminando y me dijo, venga, sí, ahorita va a ver. Y yo, órale, pues, Pedro, ya llegamos a una tienda como de música y hice un vato, ¿qué pasó? Y dijo, queremos el piano porque vamos a tocar. Y me dijo, ¿quién es el virtuoso? Y le dije, pues yo. ¡Ay, yo me y nos empezaron a reír todos y dijo, pero, Fran, no, yo soy. Y ya le dijo, nomás no. No le toque muy, no que canten mucho porque los vecinos se molestan y luego ya se recibió el muerto. Señor, ¿por qué son sus sueños tan detallados? Yo con trabajo me acuerdo. Tengo unos sueños yo muy lúcidos, siempre he sido de sueños lúcidos. Yo, mi mente trabaja muy rápido, trabaja muy recio, mi mente es muy... Siempre. ¿Se acuerda de todo usted? Nos da santo y seña no, de del todo, sueño. Ya nomás de lo que sueño, ¿vale? Y entonces así está. Bueno, esta fue nuestro segmento, ¿qué soñó, don Che? Se recibió el muerto y andaba con Pedro Fernández y lo besó una colombiana que probablemente tenía coronavirus. Regresamos con... Ay, no, pues ahí... Oiga, les voy a platicar hablando de coronavirus. ¿Sabe qué está ahorita pasándolas muy mal por el coronavirus? Sinaloa, pariente. Pues Sinaloa, pariente. No manches. Ahorita hay una angustia grande en Sinaloa y también les voy a decir el plan para reabrir la economía en Estados Unidos, el plan que presentó el presidente Trump. Eso y más al regresar en Notiche. Un abrazo y buenos días a usted que anda trabajando, que anda moviendo al mundo, que son tan necesarios ustedes que están trabajando en estos momentos. A los amigos del campo, los amigos que andan en el field. Sí. Muchas un abrazo, gracias. Sea lo que sea que haga, si es preparador de tierra, si anda en el tractor o anda en la pizca, un abrazo muy grande y hoy, más que un saludo, le quiero decir gracias. Chica Ferrari, comerciales, regresamos con Notiche. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Buenos días, 3 minutos después de la hora. Ya sabía. No, se lo juro. Y ya sabía. Entonces, ¿por qué sabía si ya sabía? Hey. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche, el noticiero que prometí dejarlos más confundidos que informados. Correcto. No estoy solo, me acompaña un gran equipo que está formando a lo largo de los años. Y cuando lo veo y los veo tan a ellos aquí, tan presentes, digo, ¿qué estaba yo pensando? Ay, no nos ayude tanto, ¿eh? Gracias por las flores. Ella se acuesta bonita y amanece bonita. Tiene unos pequeños bendecillos que mientras duerme la maquilla, dice el Bravo. Buenos días, señor presente. Feliz viernes a todos los que nos están escuchando en este momento. Besos. Él se acuesta guapo y amanece más guapo. Tiene unas pequeñas duendecillas. Ajá. Que le pinta la barba, el pelo y le saca la ceja mientras duerme, el chino. ¡Correcto! Hoy, señor chino, hoy empezamos con la nueva era de noticiero entre el chino, porque ya no va a haber corrección de mi parte para el señor Elvin David, alias el chino. Muy bien, señor. Usted, pero para eso estoy yo aquí. No se apure. No, sí, no, tú no. Tú no. Déjalo a él. Déjalo que él, déjalo a él. Si quieres, te paso notas para el. Ay, chiquita. Bueno, entonces, bienvenido, chino. Me acompaña también el que se duerme bien fodongo y amanece también bien fodongo. Saí García Solís, señor. Yo no me duermo fodongo y ni me despierto fodongo. Ay, yo estoy bien cómodo. Tengo 30 días viéndote con la misma playera, güey. Ay, claro que no. Mire, usted sí tiene la misma playera, güey, todos los días. Mire, yo no, mire. No, yo tengo muchas playeras como esta, tú. Fíjate. Oiga, dice Grind. Y atrás dice Ed. Grindr. En los deportes, Tito Padilla, que lo veo y ya está, ya su pelo es blanco como la nieve. Ya. Ya te veo muy canoso. ¿Cuánto tengo que no te veo? Ya me lo voy a pintar. En primer lugar, no me lo he cortado, no es donde. Ah, en segundo lugar, ya me lo voy a pintar, compañero. Ya que no, te ves, ya estoy equivocando, mire. Muy sensual y no, ¿cuál sensual? Se ve viejo. Sí, un no. Pancho Barrazas, igual que el chino. Tito, ah, Pancho Barrazas. Gracias. ¿De cuál usas tu chino? Gracias. Yo menos, ¿cuál usas tú? No, del 99 cents, ¿qué? ¿Con ese? No, Yes or Rendez está bueno, Yes or Rendez. Espérate, las canas son cada cana es una experiencia vivida. Mire, sabiduría. Les voy a dar un tip, el Yes or Rendez. Mire. Está bien caro, señor, está como a 10 bolas. ¿Y? El chino se lo pinta con nugget, ese de los zapatos. Johnson. Con Johnson. Con Johnson de los zapatos. En la 99 venden, está barato, güey. Miren, y hace lo mismo. Sí, no, si te queda bien. Con la del oso. Sí, con Johnson. ¿Sabes? Con Johnson. Un tisnesazo, señor, con tisnes. Oiga, podemos ya irnos a lo serio, señor. Al lugar, señor. Oye, Notiche, plan para reabrir la economía de parte de Estados Unidos, lo dijo Trump también. En Sinaloa, pues mucha angustia, va por el coronavirus, papá, mucho paciente, pues, también. En El Salvador, señor, muere niño de 4 años por coronavirus. Les tengo toda la información. Además, laboratorio farmacéutico asegura que ya tiene la cura contra el coronavirus. Le traigo los detalles también. En los deportes, ligas que no han parado a pesar del coronavirus, les tengo cuáles no han parado también. El primer lesionado, Don Cheto se va a reír, no se vaya a reír ni lo vaya a regañar. El primer lesionado de la I-Liga ya se vio, un jugador. Ya saben que se va a reír, pero le tengo el primer lesionado, compañero. ¿Qué les parece? El primer lesionado de la I-Liga ya lo tenemos y es del Santos. ¿Qué le parece? No, pues en FIFA se lesionan los jugadores también. A ver, ¿cuál es la I-Liga? Ajá, ¿verdad? La de los Headplay. Lo que pasa es que Tito Padilla, señor Tito Padilla, como nació en los 70s, el amigo, nunca ha jugado PlayStation y para él se le hace como. Se ven re bonitos los monitos, tú. Sí se parecen, sí se parecen. Mira cómo se mueven ya. Ya, pa, le dicen sus hijas, ya, pa, eso es normal. Mira. Y si sacan igual, irá, tú. Ay, traía hasta el uniforme igual, irá. Ya, pues, así compañero. También los jugadores lanzan la voz a esto de que quieren decirle adiós al ascenso. Todo esto en los deportes. Mira, en los juegos de FIFA, el técnico. Pero te voy a decir una que la gente no ha visto en los juegos de FIFA. Si tú agarras tu bola, la bola se la das a tu jugadorcito y te vas a la banda y la pateas a las tribunas. Uh-huh. La gente le sacatea el balonazo. Esa no se la sabe, ¿verdad? No, y le tengo otra. En Bielorrusia le están cobrando un dinerito a todo aquel, porque no han parado, pero a todo aquel que quiere que su cara en esos monitos aparezca. Pero no se puede, porque lo tiene que hacer eSports. No, pues es que ellos están haciendo por su cuenta Bielorrusia. No se puede decir que hacerlo eSports. Y pues eSports tiene tiene todos los derechos. Sí, los derechos. Vamos a empezar con la noticia, señores. ¿Noticia, señor? Perdón, ¿tú tienes? ¿Y qué estás haciendo aquí? Ya te vi, de veras, ¿verdad? Y en los espectáculos. ¡Mira, Camarcos! ¡Se arremete! Paulina Rubio, por favor. Paulina Rubio. Sí, tengo de Paulina hoy, pero me deja hablar. ¿Sí tienes de Talía? Talía. Me dijo Gloria Trevi, una máscara. ¿Ya me va a dejar ver o no? Sebastián sí. Rulli. Vale. ¿Ya puedo, señor? Ya. Señor, adelante. El padrastro de Neymar antes de andar con su mamá tenía novios. Además, oh. Angélica Rivera, la gaviota en la mira de la investigación del presidente de México. Oh. Y Paulina agradece a Derbez y a Thalía por preocuparse por México. Dice que la emperatriz de la belleza es su gran compañera de vida. Le tengo los detalles. ¿Qué güey es la emperatriz de la belleza? ¿Thalía, señor? Sus preocupaciones. ¿Y yo qué soy yo? ¿Usted qué es? La emperatriz de la vida, soy el marqués de las carnitas, yo aquí. ¿De la información? Ah, yo sé que el marqués de la información. Voy a empezar con la noticia, vale. ¡Iren! Miren. Ya se anunció un plan para reabrir la economía porque la pura perdedera de dinero en los negocios, tú. El presidente de Estados Unidos, mejor conocido como Donald Trump, Pasi Mimi 1200, uh-huh. ¿verdad? Anunció lineamientos federales para que los estados empiecen la reapertura del país tras las recomendaciones de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Trump aseguró que la curva de contagio ha sido aplanada y que el pico de infecciones ya pasó. ¿Será cierto? Pues hay que preguntar a los que saben. El país con más casos en el mundo, obviamente, sigue siendo Estados Unidos, con 658,236 y 32,186 muertes. Ya son muchas. Un confinamiento prolongado no es una estrategia posible a largo plazo, dijo el presidente. No lo reabriremos todo al mismo tiempo, sino un paso cuidadoso tras otro, y en algunas entidades podrán reabrir antes que otras. Eso es muy obvio. Los actuales lineamientos federales recomiendan medidas de confinamiento hasta mínimo 30 de abril. Aunque, por ejemplo, en California, que sí es un estado que sí ha sido muy afectado por el coronavirus, pues se nos lo dieron hasta el día 15 de mayo. Como quiera que sea, Trump dijo que se deberían mantener algunas recomendaciones como trabajar desde casa cuando sea posible, medidas de distanciamiento social y también, obviamente, la higiene. Las nuevas pautas tienen como objetivo allanar el camino para levantar el confinamiento y las restricciones en lugares con baja transmisión mientras se mantienen en sitios afectados. Así está la cosa. No habló de fechas. Bueno, dijo una ahí como que entreverada del día 30 mínimo, pero a partir del día 30 se van a empezar a reabrir la economía. Poco a poco, a lo mejor primero unos lugares, luego otros, así más o menos. Ok, señor. Adelante, señores. Bueno, pues mientras tanto, esas son buenas noticias, pero yo no le tengo tan buenas noticias, ya que pues se reportó que un niño de 4 años es el último paciente que falleció en El Salvador por coronavirus. Esto lo informó el día de hoy el presidente Nayib Bukele y dijo lo siguiente: es la víctima más joven que registra nuestro país. Mientras tanto, la información que se sabe en estos momentos es que sus papás están en cuartos de cuidado también, esperando los días de incubación, porque pues, por obvias razones, ¿no? Dicen que también los niños pueden ser contagiosos, entonces ahorita los tienen en revisión prácticamente o en cuarentena, se podría decir. Dice que hasta el día de ayer jueves El Salvador reportaba 177 casos de coronavirus, pero bueno, don Cheto, esta es la estadística pues de las más tristes, ¿no? Porque pues yo no había escuchado de casos de niños que murieran por coronavirus. Esto de hecho es la primera vez que yo lo escuchaba. Oye, pensaba que El Salvador no tenía casos, como cerraron el país muy temprano cuando todavía no había. No, sí, hay 177 casos. Que no tenían caso ya. Sí, bueno, adelante, Chino el Conde. Digo, perdón, adelante, Chino. Señores, les cuento que un laboratorio farmacéutico ya tiene la cura contra el coronavirus, o aseguran tenerla. Les cuento que un hospital en Chicago ya inició 125 pruebas médicas. El medicamento experimental se llama Redecibir. Así es el nombre de este medicamento, el cual ya en Chicago inició con 125 pruebas médicas. Los pacientes que fueron tratados, incluso los más graves, tuvieron una rápida recuperación. En una semana ya estaban al 100%, como dicen. Este fármaco todavía se encuentra en fase de evaluación, pero podría convertirse en el primero autorizado para combatir la pandemia. Este medicamento fabricado por la compañía se llama Gilead Science. Se aprobó, primero se probó contra el ébola, pero no tuvo mucho éxito. Mas, sin embargo, en estudios que hicieron con animales, mostraron que la droga ayudaba, señor, a combatir los tipos de coronavirus como el COVID-19, incluso el SARS o el MERS. que es el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Sí, lo cual y el SARS todo para ti. Correcto. Todos los pacientes que participaron en el ensayo clínico del medicamento tuvieron al principio severos paros de respiratorios y mucha fiebre. Pero después de eso, en una semana, señor, limpios. La buena noticia, dicen los doctores, es de que del 98% de las personas se recuperaron. Desafortunadamente, dos personas murieron. Aunque esté en fase experimental, esperan que esto en 2 meses ya esté listo la prueba. ¡Hombre! ¿Cómo se llama el...? Ya se acabó. Redemcivir. ¿Cómo? Ya se acabó la noticia, ¿no? Redemcivir. Redemcivir. Le dan pues nomás de recibirme, ya pues nomás fácil, hombre, de recibir. ¿Cómo se alarga, chino? Perdón, ahí no te entendí. ¿Qué pasó? Se alarga mucho en sus noticias y luego se guarda. Déjalo a él. Pero no sé qué. No te gusta, no, mira, si no. No caigas, chino, no caigas. No, si no le gusta, nomás que no. Desconéctate, vete al baño, ya. Si no caigas en las provocaciones de la gente, el Vindaví. No. Eres más que eso, el Vindaví. Mira, yo en los espectáculos igual le pongo mute y voy al baño. No es cierto, aquí estás también jodiendo a la borrega, ¿eh? Brigando. Cállate. Te voy a decir una cosa. No, mejor no. Dígalo. Dígale. No. Cuando tú le dices ahí bien feo, le dices, cállate. No es cierto. No estés de cocurus ahí. Ahorita sí, regreso y les platico lo que está pasando en Sinaloa. Angustia por el coronavirus en Sinaloa. Imágenes fuertes que les vamos a presentar. No las va a ver, pero les vamos a presentar. ¿Cómo imágenes, señor? Oh, my God. Notiche, 19 minutos después de la hora. Saludos a los amigos que andan repartiendo ahorita tilichero por allá en Texas, que andan repartiendo en sus troques, en sus camiones. Les mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias también a todos ustedes, a todos los que andan trabajando también allá, el manager de los ranchos. Un saludo a mi amigo el Ralfi, que dice que anda allá en los ranchos. Qué chaca, pero que es difícil. Qué difícil, matas en la camioneta, ¿ven? Ay, señor. Sinaloa, enfrente a esta pandemia del coronavirus. Sí, señores, ¿Qué está pasando, oiga? El escenario en Sinaloa es difícil, ya que no hay camas para atender a los afectados. Así está la situación. El Estado no tiene capacidad para enfrentarlo. Se trabaja a marchas forzadas para terminar la llamada reconversión hospitalaria y contar con más de 2,000 camas en hospitales y sitios especiales habilitados para la atención. En Culiacán aseguran que los panteones municipales no podrán contener la crisis y están buscando tener hasta 1,000 fosas comunes entre las empresas funerarias. Algo similar está pasando en Guasave, donde el número es menor, pero se requieren nada más 100 espacios para los que se prevé que van a fallecer por el coronavirus. Sí, señores. Oiga, don Cheto, ¿no de casualidad no tiene los números de la gente contagiada ahí en Sinaloa? Ya, tengo números, pero están muy raros, porque te voy a decir. Hay dos escenarios, el optimista y el peor escenario. Es lo que está poniendo, no tengo los números exactos en Sinaloa, pero el gobierno de Sinaloa, la personal de sanidad, dijo, hay dos escenarios. El optimista, si bien nos va, Sinaloa va a tener nada más 62,000, 63,000 casos de infectados, los cuales se espera entre 13,800 y 14,000 hospitalizados. De esos 13,000, 14,000 hospitalizados, 2,500 o 3,000 estarán en terapia intensiva. De esos 2,500, 3,000 en terapia intensiva, esperamos que mueran. Así hablando planamente. Sí, como lo hacen los entre doctores. Entre 1,000 y 1,400. Oh my God. En el escenario bueno. Para el escenario bueno, Sinaloa requeriría 1,113 camas de hospitalización y 418 de terapia intensiva. El peor escenario en Sinaloa establece hasta 122,000 personas infectadas, 26,000 o 27,000 hospitalizados, 6,000 en terapia intensiva y 2,500 muertos. Para lo cual se requeriría, en el peor escenario del estado de Sinaloa, casi 4,000 camas de hospitalización y 2,134 camas de terapia intensiva. ¿Y sabe cuál es lo peor? ¿Qué, señor? En ninguno de los casos, ni en el caso, ni en el peor caso, ni en el escenario optimista, Sinaloa tiene la capacidad de enfrentar la pandemia. Así está feo. No invente, señor. Señor, ahí le van los casos. Sinaloa, 261 infectados, casos de sospecha, otros 293, y han muerto 34 personas. Pero fíjate que me causaron mucha curiosidad ciertas imágenes que salían de allá de Sinaloa, no recuerdo si de qué ciudad era, pero estaban sacando muertitos del coronavirus, y la gente ahí viéndolos. Sí, claro. Ahí viéndolos. Casi sacando el celular para grabarlos. No, sí lo estaban grabando, de hecho. De hecho, hay una página donde si usted escribe el nombre de su municipio, aparece exactamente el número de casos, que es la página de Aristegui Noticias, que es la que tiene Carmen Aristegui, y es aristeguinoticias.com. Ahí viene un apartado para COVID-19 y le puede poner el nombre de su municipio y le da exactamente cuántas personas infectadas hay en este momento. O sea, cualquier persona que vive en si se quiere enterar de su municipio en Michoacán, en Sinaloa, en cualquier lugar, le pone el nombre del municipio y ya aparece cuántos enfermos hay. A ver, voy a poner aquí voy a poner Sipimeo, donde Tito Padilla nació, pero luego renegó de Sipimeo, yéndose a vivir a Zacapo. Ahí se reveló el Tito. Se reveló. A ver, Villa Jiménez es el municipio. Villa Jiménez. Se le hizo chico Sipimeo y dijo: el rancho Rascuache, nos vamos de aquí, papá. A ver, ¿cuántos salieron en Sipimeo infectados? Carga la burra. En Sipimeo no sale aquí, no sale, como Tito Padilla lo borró el mapa. Ese es el municipio. Oye, tú, Villa Jiménez, regresamos contigo. Don Cheto, a regresar, que tenemos las tres ligas que no han parado, a pesar de todo, también, incluso, en un país de esas tres ligas, se sigue haciendo peleas de boxeo, maratones, y béisbol. Así de que todo eso también, alza la voz el futbolista mexicano internacional y nacional para parar esto del desaparecer el ascenso. Y por último, el primer lesionado, señores y señoras, de la I-Liga, te la tengo aquí, ¿quién es? ¿En qué equipo juega? Todo esto, no, manches, no alargue la noticia, no alargue la noticia. No te escuches, menso. Por eso digo, ay, que chino, no le he quitado el mute. 32 minutos después de la hora, estamos de regreso en Don Cheto al aire. Y llegó el momento de saber quién se lesionó. Chino, chino, vamos a probar otra vez. A ver, ponle mute. Así te oyes mejor, chino. Así vámonos. Vámonos, Tito Padilla. ¡Cerquitito Padilla! ¡Aplausos para ahí! ¡Uy, arrancamos! Perra, me la aplicó. Bueno, se las voy a para que se ría un poquito la Giselle y se ría todos, aunque usted no lo crea. Sí, Giselle, aunque usted no lo crea, el señor Van Rankin, jugador de Santos, bueno, pues hubo comunicado oficial, no estamos hablando de cosas, no, un comunicado oficial del equipo diciendo que por causas de fuerza mayor y de exigencia muscular, el señor Van Rankin quedó lesionado una pretemporada por tantos partidos que jugó con sus manitas, y su dedito quedó muy cansado, y le están dando, así. De esta manera, comunicado oficial, y será reemplazado por Eduardo el Mudo Aguirre. Ese sería el reemplazo del señor Van Rankin, al que usted lo que hace mencionó en la pretemporada. Así de que bueno, hablando de esto de pretemporadas y temporadas, bueno, pues hay tres en el mundo, tres países en el mundo que no han parado sus actividades de fútbol. En algunos, bueno, lógico, siguiendo todos los consejos de la Organización Mundial de la Salud, pues Bielorrusia, Tajikistán y Nicaragua. Este último, el país centroamericano, bueno, pues todavía sigue balompié, sigue en maratones, sigue en boxeo. El rival está, es el que menos tiene contagios también, vamos a hablar por un lado, Nicaragua, pero ellos les vale, o sea, ellos siguen jugando, siguen el balón sigue rodando, no hay ningún problema. Según hace 4 meses, escuchen bien, que sería el primer caso de COVID-19 allá en Wuhan, y ellos no han parado. ¿Qué les parece? Vámonos. No puedo creerlo. Sí, ahí están, pero fíjense, ¿sí? ¿Quién? Bielorrusia, Tajikistán, ¿no? Y Nicaragua. Lo tienen controlado. Sí, bueno, lógico, sí, también tiene mucha razón, Zahir. Dicen, todavía siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, algunos ya sin gente, sin público, pero ellos siguen jugando. O sea, no hay problema, como quiera. Así que bueno. Cambiando de tema, vamos a México, porque tenemos una noticia, por una parte triste, y ¿por qué? Porque quieren desaparecer el ascenso, ¿eh? Quieren desaparecer el ascenso, y con esto, bueno, pues alzaron ya muchísimos futbolistas, alzaron la voz. En primer lugar, Héctor Moreno, jugador del Al Gafara, allá en Arabia Saudita, dice, mi apoyo total para todos los jugadores del ascenso. ¿Por qué? Porque si hacen esto, si desaparecen del ascenso, bueno, pues afectaría no únicamente al fútbol mexicano, afectaría a todos los jugadores. Ahorita, en este momento, es donde debemos unirnos. Se unió por ahí Carlos Vela, se unió Pablo Aguilar, se unió también JJ Corona, Elías Hernández, varios han alzado la voz para poner un hashtag, todos somos ascenso. Bueno, pues con esto también se dio una bronca, no sé si recuerdo, mi querido chino, a Carlos Dos Santos, aquel buen jugador de la América, se dio un agarrón con el Pollo Ortiz, aquel que corrieron de Televisa y que ahorita trabaja en Fox Sports, se dieron con todo en redes sociales, se mentaron la Mauser, le dijo, ¿por qué? Porque el Pollo Ortiz se le ocurrió decir que si desaparecía el ascenso no había problema, que pues casi nadie lo veía, a lo cual el señor Carlos Santos a ti, le dolió, de esta manera, ¿eh? Sí, viene Carlos Santos, y ya es un jugador súper emblemático de las Águilas de la América, y le dijo, tonto, hijo de... O sea, le dio todo lo que ustedes pueden imaginarse, que uno ve que se quedaría más del 68% de jugadores sin trabajo, más amigos tuyos de tu mismo comentaristas que hacen el ascenso, televisoras que hacen el ascenso, o sea, todo esto, ¿se acabaría? No entiendes, pedazo de lambebotas, bueno, le dijo de todo Carlos Santos al Pollo Ortiz. ¿Qué les parece el agarrón que se dieron en redes sociales? Pues sí, lo ha de haber dicho sin pensar, obviamente, ¿no? Pero, pues, sí. Seguro Chino no está de acuerdo con el ascenso, porque, pues, él viene de ahí. Él viene de estar en la madrugada, luego estuvo ahí de operador y, pues, ya. Poco, se poco. O sea, él debe estar de acuerdo con el ascenso. Es un claro ejemplo de que está ahí, estás mal. Y crecer. El chino No, el chino es de los que dice, yo ya entré, voy a cerrar la puerta, ya le va a valer. No, señor, yo sé lo que es empezar desde abajo y llegar hasta la cima. ¡Ay, no como cálmate, muchos, cálmate! ¿Pero cuál cima? ¿Cuál cima? Mira, mira, sigue con los deportes, ándale. Sí, déjalo que siga soñando, Tito, mientras tanto. No, hombre, así es de que bueno, ya es un hecho, como les digo, está mirando expandir, no únicamente, si es que se cierra, acordémonos, si se cerrara esto del ascenso, ¿te imaginas, chino, qué es lo que pasaría? No hubiera Copa MX, o sea, todos esos partidos, todos esos públicos, algunos del ascenso, exactamente, y algunos de los del público esperaba que fuera a jugar Cruz Azul, América, esperaba que fuera a jugar Chivas. ¿Por qué? Porque a media semana, y preferían gastar su dinero a media semana para mirar esos equipos. ¿Por qué? Porque no es posible ir a mirarlos a sus estadios. Así es que todo eso se acabaría, empleos, o sea, absolutamente todo. Sí, quieren expandir la Liga MX con más equipos, pero tiene que calificar el equipo del ascenso con determinadas reglas para poder tener opción de entrar, tanto como cuántos espectadores le caben a su estadio, qué infraestructura tiene, o sea, todo eso, en todo eso también le pega a muchos de los que no tienen todo eso. Señores, está de mal en peor, aparte del COVID, también quiere desaparecer al ascenso MX. Es todo en los deportes. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos esos espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y bueno, pues les agradezco leer like a las páginas. Yo me voy, me voy a regresar, me desaparezco, ¿quién digo? Fuga, Deportes, Tito Padilla. Regresar, el padrastro de Neymar andaba antes de con su mamá con muchos hombres. Angélica Rivera, la gaviota, en la mira de la investigación del presidente de México. Y Paulina agradece a Derbez y a Thalía por preocuparse por México. Dice que la emperatriz de la belleza es su gran compañera de vida, se lo cuento. Al regresar. Tiempo de ir al baño. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Solís, estamos en vivo con usted 45 minutos después de la hora. ¿Qué tal si nos dice qué pasa en el mundo del espectáculo? No, más bien, ¿qué está pasando, señor? Dígale, señor, ¿qué está pasando? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes. Ay, en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso, aunque ya todos los días suenan igual, Don Cheto, la verdad, ¿eh? La mera verdad, sí, vale. Los días de cuarentena son como los discos de Don Cheto. Todos son iguales. Oiga, Don Cheto, vamos a empezar hablando de Thiago Ramos. Si yo le pregunto, ¿quién es Thiago Ramos? Thiago Ramos, seu futbolista profissional da Liga do Brasil, do Carioca, que depois se esqueceu com a mamãe, mas de Neymar Júnior, lo qual te causou polêmica em todo o mundo. Así, exacto, Don Cheto, yo que le entendí perfecto su portugués perrón. Thiago Ramos es el padrastro del futbolista brasileño Neymar. Don Cheto es un joven, sí, de 23 años, que ahora está casado ya con su mamá. La cuestión es que mi mamá va a ver, mi jefa, ahorita le voy a hablar. Nadine Goncalves se llama Gonzalves, la mamá. De... La C es ese. Gonzalves. Nadine Goncalves es la mamá de Neymar. Y bueno, pues ya están comprometidos a punto del casorio, chino, para, sí, para ser más precisos. La cuestión es que obviamente los medios de comunicación, al ponerlo en el ojo del huracán y al empezar a hablar de él, empezaron a sacarle no uno, no dos, sino una serie de muchos novios, Don Cheto. No novios. La cuestión es que ya tanto fue mediáticamente lo que están atacando a Thiago, que ya dijo que él es abiertamente bisexual y que ruede el mundo. ¿Dijo él? O sea, el señor Thiago, el muchacho este, ya es dijo ya que era bisexual. Y dijo que es abiertamente bisexual y que cuál es el problema. A ver. Mira, a ver, yo tengo una cosa, una pregunta muy preguntona. ¿No será que todos seamos bisexuales tú en un momento dado? ¿No? Okay. Pues mire, señor, a mí me parece que... O es gay, pues, o no existe la bisexualidad entonces, ¿vale? A mí me parece que la sexualidad una está... Una de dos, chinel. Del negro al blanco con toda la escala de grises en medio, Don Cheto. Y que no podemos juzgar. Oigan, pero vamos a lo importante. Entonces, ex amoríos ahí le están diciendo, ¿o qué onda? ¿Cómo está el rollo? No, lo que pasa es que obviamente empezaron a sacar todo su historial amoroso. Uh-huh. Y bueno, hay que recordar que Nadine Gonzalves, que es la mamá de Neymar, tiene 29 años más que él. O sea, entonces imagínate, él es gamer. Bueno, y me refiero a gamer porque se dedica a los videojuegos, le va muy bien, no es que sea un desquacerado, porque de gamer se mantiene y seguramente podría hasta mantener, oye, a la mamá de Neymar, ¿eh? Pues ninja el de Fortnite, ese vato ganas $150,000 diarios. No manches. Sí, o sea, él por jugar videojuegos gana muy bien. La cuestión es que tenía un novio que se llamaba Hans Madrid, Don Cheto, que tenían una relación de más de 3 años, que nunca se escondieron, y bueno, pues después, ya al final del día, Tiago como que dijo, no, pues hoy ahorita se me antoja una mujer, voy a empezar una relación, y le gustó a Nadine González y empezó a andar con ella, y ahorita ya se van a casar, Don Cheto. Mi pregunta del millón, dígame, señorita, ¿cuál no es? ¿Tendrá mami issues? Como ¿quién dice? Sabe, a lo mejor dijo, no, pues aquí la jefa de Neymar, aquí como no, que manches, era mi castro. Sí. Señor, no es ni siquiera por ser hater ni nada por el estilo, pero la señora, pues, está muy guapa, pero parece su mamá. No, la neta sí, no. Sí, está o guapa. O sea, no, sí, pero estamos, o sea, evidentemente, no son unos añitos así que digas, ay, muy leve, o sea, se ve la diferencia de años, parece su hijo. Don Cheto, por otro lado, quiero comentar que el día de ayer se hizo viral el supuesto hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a iniciar ya una investigación en contra del presidente Enrique Peña Nieto, varia gente de su gabinete, pero entre ellos también alguien que estuvo con él durante 8 años y que además fue pieza clave para el triunfo de Enriquito, me refiero a la gaviota Angélica Rivera, Don Cheto, actriz de Televisa. La cuestión es que mucha gente empezó a decir el día de ayer que esta investigación podría achacarle algún problema y si le encontraban prácticas irregulares como el de la Casa Blanca, que fue tan nombrado en época de su sexenio, donde era una casa de millones de dólares, que ella, según lo había pagado con el esfuerzo de su trabajo, aunque muchas actrices salieron a decir que no le salían las cuentas porque pues ellas eran protagonistas de Televisa y no ganaban para comprarse eso. Pues bueno, al final del día, el día de hoy en la mañanera, el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que no existe ninguna investigación abierta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, ni de la gente de su gabinete, ni de la gaviota, Don Cheto. Entonces, seguramente hoy la ex del Güero Castro, ex cuñada de Verónica Castro y además actriz de Televisa, está descansando cual fresca mañana, cual gaviota en primavera, Don Cheto, ¿cómo ve? Pues está bien, no se le está investigando ahorita no se está investigando. Ahorita no. Oiga, por cierto, Don Cheto, el día de ayer, quien dio un concierto para la Organización Mundial de la Salud en cuestión acústica y lo hizo a través de su Instagram, fue Paulina Rubio. Estuvo ahí en la página de la Organización Mundial de la Salud, fue la única mexicana que, por cierto, representó a varios artistas. Y ahí en este concierto que dio desde su casa, Don Cheto, habló de muchas cosas. Primero, agradeció a Eugenio Derbez porque dice que su valentía y sus risas nos han llenado a todos y diciendo que qué bueno que señale los problemas o los faltantes del gobierno mexicano. Pero también agradeció a Thalía, la emperatriz de la belleza, Don Cheto, por decir que hay que quedarse en casa. Dice que es su gran compañera de vida y escuche cómo mencionó a la que todo mundo la achaca como su gran rival. Escuche. Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande. Sé que ha estado muy, muy presente. A todo el pueblo mexicano. Eso fue lo que dijo Paulina el día de ayer. Habla como española. ¡Wow! Habla como española, ole, y que habla. Entonces, ¿qué audio tan perrón, eh? Fue un audio de ¿dónde lo robaste? Donde lo más importante y lo que están destacando todos los medios justamente fue que nombró a su excompañera, Don Cheto, para olvidar rivalidades, diciendo en el sentido de que ahorita es momento de unirse y es momento de quedarse todos en casa. Ya sabía que iba a decir algo el chino y nomás estaba esperando que diga. Señor, es que aquí estamos, gracias. ¡Oh, wow! ¿No dijo eso, chino? Pues casi. Deja, chino, tú allí. Está bien, pues. No. Podemos repetir el audio porque me quedé con dudas. Estuvo tan largo. Está bien largo, chino. Dura como 2 horas. Adelante, chica Ferrari, el audio de Paulina Rubio que dura 2 horas. Venga. Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande. Sé que ha estado muy, muy presente. A todo el pueblo mexicano. ¿Puedo opinar algo? Sí, opine. Eso nomás lo dijo por ser cordial. O sea, mi amiga, todo el pueblo mexicano, eso fue así como para nomás dejar ahí. Para que no dijeran. ¿Eh? Sí, claro. Pues obviamente a ella le gusta generar controversia y esto ha hecho que hoy, el día de hoy, esté en todos los medios y estén hablando. Ay, nomás tú, suena, porque es tu amiga. Suena como cuando al Chahil le preguntan en sus historias de Instagram y el chino, y lo hace bien genérico. Ah, pues ahí anda con la güera, bye. Sí. O sea. Exacto. Pregúntame como si estuviera yo en mi live, a ver. Saludos a Don Cheto. Oye, ahí te quiero preguntar, ¿qué tal con el chino? ¿Qué onda? Yo no sé, ahí está con la güera, no sé. La verdad, no sé. La siguiente pregunta, ay, que si se peina la chica Ferrari. No, siempre está despeinada. Ah, pues ya que hagan. ¿No han hecho colaboraciones después de Timbiriche? No, señor, es que siempre han hecho colaboraciones con Timbiriche, pero nunca juntas. Talía, por su parte, lo hizo con todo el grupo en un año y Paulina lo hizo en otro año. O sea, claro, maná, pues porque no se aguantan. Pues es que y ahora sí que dice que mujeres juntas ni difuntas. Siempre. Oye, tú y el chino son como Talía y Paulina Rubio. ¿Tú quién eres, chino? Talía, ¿verdad? Talía, pues sí. Sí, pues sí. Están buscando un millonario para casarse, chino. ¿A quién le importa lo que yo haga? Esa no es de Talía, esa es de Alaska y Dinarama. Sí, pero ella también la cantó. Talía hizo un cover y le pegó. Esa Talía está igual que yo, Vali. ¿Qué, señor? Pura repetidera, güey. Correcto. No trae nada en el morral, pura repetidera, güey. Oye, síguete en mis redes sociales, @. Ahorita no, gracias. Mañana, venga. Estoy en Instagram, Twitter, démele like, Facebook, estoy en Snapchat. ¡Ella! Y terminando, Don Cheto al aire, estoy en el informativo, en las tardes en mis lives y a veces en el mameluco desde casa. ¿Y qué cree, Don Cheto? Lo amo. Don Cheto, ¿cómo le responde? Ay, no sé, hijo. Oiga, familia, buenos días. Son 5 minutos después de la hora. Una hora más del programa. Me acompaña Giselle Bravo. Presente, señor. Feliz viernes. El chino al aire, todo pegadito. Presente, señor. Y recuerde, entra a necesidadbrand.com. Bueno, todavía no, espérese una semana. Porque ya mandé a hacer los cubrebocas. Los voy a regalar en la compra de su playera. O si no, si la quiere comprar, nomás $1. $1. ¿Le gusta el precio? Sí, está bien, chino. ¿Qué te dije? Que tú luego eres. Tú eres un hombre de acción, chino. Ya estoy en eso. Para que traiga su cubrebocas y digan, ahí están perros. Buena idea. ¡Sáigase Solís! ¿Me oyes? ¡Presente, señor! Porque lo veo como consternado, lo veo con una cara como de preocupación. Ando bien triste, ahorita, porque estaba viendo yo los videos de la señora del rancho a tu cocina y quería hacer mole de rancho. Y, ¡ay, es bien laborioso! Mejor no lo voy a hacer. ¡Señor! ¡Sigue con eso! ¡Es laborioso! O sea, esta es su preocupación. Su preocupación es querer hacer mole. De tipo rancho. De rancho y... Ay, ¿qué es lo que más...? O sea, ¿pero qué? ¿Es hacerlo desde el principio? Moler el bolillo, moler las galletas, los olores, los chilis. Ay, yo no, yo mejor ordeno una pizza. No, señor, hágale como yo. Sí. No, Carmela, sabe hacer eso, nomás estoy de payaso. Oiga, molestito doña María ya. ¿Qué les iba yo a decir? ¿Quién sabe qué les iba yo a decir? Ya estoy viejo y yo, como que ya estoy dando el viejazo, tú ya todo se me olvida a mí, ya. Señor, ¿desde cuándo, señor? Yo por eso estoy gordo, porque todo se me olvida que ya comí, vuelvo a comer, o se me olvida y vuelvo a comer. Pues estoy gordo y yo, tú, sí, ahora con la cuarentena. Vamos a nuestro segmento, señor, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿qué va a hacer este fin de semana? ¿Cuáles son sus planes este fin de semana? Descansar, chino, vengo de una semana muy ajetreada y estar en casa. Mucho trabajo. Es una semana muy ajetreada, entonces aquí estoy. ¿Con qué vamos ahorita, chavalos? Con recomiendo una película o lo que le dé. Viernes peliculero, okay, está bien. Sí. Entonces no se llama recomiendo una película, se llama viernes peliculero. Efectivamente. Vamos 8, a viernes 18. Peliculero, recomiendo hacer una película o lo que le dé. ¡Su bombarana! ¡Peliculero! 818-520-1055. Órale, pues, ¿tienen alguno para recomendar a ustedes, chavalos? Sí, señor. Que tenemos poquito tiempo, adelante. ¿Usted cómo me dijo que se llamaba en español la serie que le comenté el otro día que estaba viendo? ¿Vis-a-vis o algo así? Vis-a-vis. En inglés se llama... En inglés se llama Locked Up. ¿Cómo? Okay, Locked Up. Como... Vis-a-vis. Como... Ajá, Vis-a-vis, en inglés es Locked Up, esa la pueden encontrar en Netflix. Ok, me enganché en esta serie, no soy mucho de series, aparte de La Casa de Papel. Esta serie creo que tiene 4 temporadas, voy apenas terminando la primera temporada, pero está muy, muy perra. ¿Sabe quién sale ahí de actriz? Sale la Nairobi de Casa de Papel, sale la inspectora esa, la embarazada de Casa de Papel, la mala, pues, que es media hojaldra. Bueno, pues ella también la hace de antagonista en esta serie. Está muy, muy padre y básicamente es la historia de una chava española que pues se mete con un hombre casado, un empresario se podría decir. Supuestamente un día le dice que va a dejar a la esposa, deja a la esposa según, y le hace a ella como amante que haga, pues hay unos movimientos medios, pues no legales en una de sus compañías para quedarse con el dinero, y a la hora de la hora la culpan a ella como de estafa y pues la tienen que mandar a la cárcel, y de ahí se desenvuelve la historia de todo lo que pasa en la cárcel y cosas así. Está muy, muy padre. Estoy en la primera temporada, pero me ha gustado hasta este momento. Vis-a-vis. Sí, tiene buenas reviews esa de Vis-a-vis. Yo no sé si la vea porque, ¿verdad? Pues se me hace como femenina, así está para todo el mundo. Fíjese que yo siento que es más para mujer. Puede creo que aguante para los hombres, pero siento como que está más ida para mujer. Oye, de seguro se iba a decir, hoy se estrena La Casa de las Flores. Vámonos, no, adelante. Señor. No voy a recomendar La Casa de las Flores, que por cierto, vaya, no, señor, me han es el 23 de abril, no el 17. Pero bien que estás ahí al pendiente. Por supuesto, señor, pero le voy a recomendar una película muy buena a ese viejo. Dos, que se llama Onward. Le cuento que es la vida de dos elfos elfos en la actualidad, pero es como una historia donde habla justamente de personajes como medievales, Don Cheto. No es la actualidad, es como si los cuentos de fantasía siguieran en la evolución y fueran como modernos, pues. Exacto, exacto, señor. La cuestión es que estos dos elfos hermanos están en la búsqueda de conocer quién fue su papá, porque obviamente su papá murió, su mamá ya anda con, tiene otro novio, que es un centauro, por cierto, y la cuestión es que encuentran como una varita mágica, como un palo, un báculo, que los va a ayudar a regresar a su papá para conocerlo y pasar un día con él. La verdad es que la historia está muy buena, está muy actual, habla de justamente de familias que están compuestas de otra forma, una de las policías es lesbiana, tiene muchos personajes muy bonitos, que además de que es para niños, está contada como de una forma muy ligera y está súper bien hecha. Llegó a los cines este año, pero justamente por debido del tema del coronavirus, inmediatamente la metieron a Disney Plus y está muy buena. Sí. Es una de las mejores películas que ha sacado Disney en los últimos años, ¿eh? Oh, qué buena onda, qué bueno que me dices. A ver tú, Alex Montiel, ¿qué tenemos? Alex Montiel. ¿Te parece Alex Montiel así como está? Por tu gorrita que traes ahorita. Oh. Sí se parece. Y sí. Señor, en Netflix yo vi la de Código 8. Es una película. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Está buena, sí aguanta la película. ¿De qué trata? Es una película de acción de donde el 4% de la población en el mundo tiene un superpoder. Hay gente que puede manipular el fuego, la electricidad. El problema es de que el gobierno se da cuenta de que hay gente con estos superpoderes y como que los tiene renegados, no los puedes utilizar. Porque había mucha gente que, por ejemplo, en el trabajo, si podías mover cosas, pues con el poder las movías, y cuál fue prohibido. No podías utilizar tus poderes. Entonces, el protagonista tiene el poder de poder manipular la electricidad. El problema empieza cuando él es una persona ordinaria, va a trabajar y todo, pero no le alcanza el dinero y su mamá tiene una enfermedad. Y los gastos para el doctor, pues obvio, son carísimos, y al no tener dinero, pues se junta con malas personas como para robar un banco. Entonces ahí es donde empieza la trama, la persecución. Está muy chida, se la recomiendo. Okay. Y lo mejor de todo es de que es película. No se tiene que aventar 10 capítulos, que es una serie, no. Una película, y está en Netflix, Código 8. Recomendada. Ok, les voy a decir. Si usted vio la serie de El Tiger King, nomás les voy a encargar que vean el episodio que salió la semana pasada, que es un episodio extra, que son como entrevistas con... con algunos de los protagonistas y cómo están viviendo después del éxito mundial que tuvo la serie, porque esa serie se vio en todo el mundo, es de las más vistas. También tiene mucho que ver la cuarentena que vive el mundo y el estar sin que hacer y todo, pero sí es buena. Se dice que es el documental más visto en el mundo. ¿A poco sí? El documental más... Yo no la he visto, ¿no? Sí, es el documental más popular en el mundo, en la historia de los documentales. Uh-huh. ¿No la has visto, Chino? No, o sea, nada más vi al principio no me enganchó y así como que... No te engaño, yo también, ¿te acuerdas que dije yo que no me enganchó y también... Pero luego llega un momento en que sí te engancha, machine. De verdad que sí, de verdad, pero también a lo mejor no es para ti, pues a lo mejor no te engancha. A mí sí, yo era de los que decían, está re fea esa madre, viera allí un Rednex ahí nomás. Y no, sí me enganchó, pero de maravillosamente mucho, tú. Esa del Tiger King. Entonces, este último episodio, ya vemos a los, a la entrevista que les hace el, ¿cómo se llama el vato que hace el programa de Sub? Es los entrevista. El de Sub. El de la programa de Sup, No me la sé. No, ni idea. Es que yo no la he visto. De hecho, la voy a ver este fin de semana ahorita que usted la recomienda. A todos ya traen dientes nuevos, tú. Ya todos andan con dientes, ya. Los que no tenían dientes ya traen dientes. Ya. Un chinazazo se aventaron. Se aventaron un chinazo todo. Sí. Se llama Joel McHale, Don Cheto. Yo McHale, el que hacía el programa de Sup, y él los entrevista porque es muy sarcástico, ¿verdad? El vato ese. Ajá, y habla todo, pero todos le tiran a Joe Exotic, todos le tiran a Joe Exotic, como todos están en contra de él. La única que no es a la que le mochó la mano el Tigre. Esa como que lo defendía mucho, ¿verdad? Lo defendía mucho, sí, uh-huh. sí, era malo y lo que tú quieras, pero no era. Pero yo creo que sí se merece la cárcel, pero no para tanto como dicen estos vatos. Claro. Yo sí se lo recomiendo, que si ya vio la serie, uh-huh. Yo no conozco una persona que haya visto la serie El Tiger King y que haya dicho que no le gustó. Yeah. Así, no estoy diciendo que no hay, pero yo de todos los que la han visto, uh-huh. ni uno ha dicho, a mí no me gustó. Sí, no puede ser el primero, Chinel. No, mire, voy a hacer una cosa, la voy a ver. Voy a aguantar a ver si me engancha y Vi los dos primeros capítulos y no me enganchó. Está bien. Yo también vi los dos primeros capítulos y no me enganchó. Pero después del tercero, cuarto, sí. Ya me enganchó de más. Ok. De más. Está bien. Acuérdense que es un documental, no es una serie. Es un documental, o sea, no es de que, está actuado y no. No, está muy chido el contenido. Y los personajes también que empiezan a salir y cómo se va desenvolviendo las vidas de todos, les va a gustar. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Oiga, ¿quiere con el teléfono? Tenemos ahí en sí, el claro. Teléfono a Omar. Omar, ¿cuál va a recomendar en el viernes peliculero, amigo Omar? ¡Mijón! ¡Omar! Don Cheto, ¿cómo anda? Un saludo para el locutor ahí, el locutor principal del show. ¡Saludos, Chino Nation! ¡Exacto, Omar! ¡Tú! ¡Muy bien, compadre! Oiga, a ver, ¿qué nos va a recomendar para viernes peliculero? Estoy recomendando una serie, apenas la estoy mirando, pero está muy buena, se llama Vivir Sin Permiso. Unauthorized Living en inglés, en Netflix, es una serie española. Como que la he visto allí. Sí, ya la había recomendado yo hace un rato. ¿De qué era esa, Chinel? Es de un narcotraficante, bueno, una persona en España, un señor que tiene una empresa grande, y hay cuenta que en el pequeño pueblo, pues él es dueño casi de todo. El problema es de que llega un momento en crisis donde empieza a meterse con el narcotráfico, a empezar a mover cocaína, pero el problema es de que el señor tiene un problema, Alzheimer, se le va a empezar Se le olvidan las cosas. ¿Ya recibió el paquete o no? No, problema es de que ya está viejo, está perdiendo la memoria, y antes de que la pierda, no sabe a quién dejarle, por decirle así, su legado. Tiene dos personas, o su hija, o el clásico hijo que no sirve para nada, que dice, ¿a quién le dejo la empresa? ¿Quién va a seguir con esto? Entonces, está buena, así aguanta. Ok. Pues ya no dejas hablar aquí a mi amigo, perdón. Chetatsa, don Chetatsa. Machín. El Chetatsa Machín. ¿Qué pasó ahí? Nada, Don Cheto, que ya nos tenemos que ir al corte y viene el fantasma, bueno. Ya está listo. Fantasma, ¿a qué viene el fantasma tú? A presentar su canción Palabra de Hombre. Oye, qué buena onda. ¿A dónde viene? ¿Acá a la casa? Ay, no he limpiado. Por teléfono, tú. Es payasa. Dile al fantasma que ya se me subió en la noche y tú en la noche. Yo veo yo. Ahorita le dice usted, señor, al regresar. Don Cheto. Qué gusto saludar a las personas y obviamente también a los artistas que andan pues también en esta cuarentena obligatoria. Le damos la bienvenida al orgullo de Durango, señores, el fantasma. ¿Cómo andamos, mi fantasma? Bien, bien, ¿cómo andamos por ahí? Al puro millonzón, viejo. Bueno, supuestamente por ahí cómo anda, pero andamos como al 25% nomás, ¿para qué le mentira? Yo ando como al 15 o al 10. Anda como al 15. Oiga, ¿cómo le va la cuarentena? Pues no hay tocadas ahorita, pues. Sí, oiga, pues ahí andamos batallándola ahí con el rollo de estar esperando, pero igual yo siento que he hecho ahí a través de las redes sociales, ya la semana vamos a invitar a otros artistas para acompañarnos, pero yo pienso que es algo bien para que la gente vaya viendo algo y se mantengan en su casa para que cierren con las reglas que me están pidiendo. Oiga, mi Fanta, y ya hablando de lo de estar de oquis ahí en casa, ¿qué hace? ¿Mira series de televisión? ¿Le echa mecánica a las trocas? ¿Qué agarra un caballo? ¿Qué, güey? La mera verdad, oiga, todo el día la mantenemos limpiando, comiendo y pues sí, ahí nos metemos ahí con una serie ya que estamos unas cuantas y nomás que ya con eso las series no me duerme uno, es la mantiene ahí la que sigue hasta las 6 de la mañana. Que recomiende una película ahorita para el fin de semana, una serie. ¿Cuál serie o película le ha gustado, mi Fanta? Ya me aventé la de Ozark, es un vato que lava dinero y sí. También otra que se llama el Last Kingdom. Y ahorita estoy viendo la Mesías. Está buena. Es recomendada. Oye, Fanta, y vimos que estás grabando inclusive algunos, ahora sí que programas para tu YouTube. Estuvo Alex Guerra de Legado 7 contigo y algunos otros artistas hasta cortando el pelo ahí en tu estética. Has hecho de todo, ¿no? Peluquería, ¿cuál? Sí, señor, ahí te estamos buscándole ahí de todo. Ya tengo ratito que inicié lo de Fantasma Classic a través de mi canal del Fantasma Oficial en YouTube y presento los carros, porque hay mucha raza que me pide los modelos que tengo ahí. Entonces ahorita ya estamos en el capítulo número 6 y ayer sí vino mi compa Alex de Legado 7, ahí trajo su Mustang y ya más adelante voy a empezar a invitar a fans, pues gente que tenga sus carros arreglados o lo que sea, si son lowriders o son carros de esfuerzo, de como sea el carro que tengan ellos, quieren presumirlo, pues con gusto pueden venir aquí a la casa, lo vamos a invitar y empezar a hacer la dinámica más grande. Ah, bien, me va cualquier idea, llevo la Astrovan ahí para que se para presumirla. Para presumir la Astrovan ahí. No, aquí sí quema o no, señor. La voy a llevar ahí la Astrovan, nomás que no quiero quemarlo ahorita, lo voy a dejar unos 12 capítulos, pues, para no quemarlo, sangacho, y luego ya la llevo. Oiga, mi fantasma, y en lo musical tenemos también canción nueva, ¿verdad? Una vida. Sí, señor. Ahorita, pues, en la radio estamos ahorita reventando con la canción de Palabra de Hombre, Gracias a Dios. En México fue todo un exitazo, aún se mantienen sus posiciones, y aquí en Estados Unidos ahorita está subiendo la escalada para muy bien, gracias a Dios, y ya estamos preparando también otros cortes, pero estamos dando el empuje a la canción de Palabra de Hombre para toda la gente que no la ha escuchado, se la recomiendo, señores. Oiga, vamos a escucharla, fantasma, que se la siga pasando ahí dentro de todo lo que cabe, pues bien en esta cuarentena y ojalá que pronto lo podamos ver en los escenarios, y por lo pronto muy atento ahí de las redes sociales del fantasma, que ahí anda al puro cienón el camarada, siempre hay algo que hacer ahí con el fantasma y algo que ver en las redes sociales. Palabra de Hombre se llama la canción, gracias mi Fanta, ahí estamos, viejón. Gracias a ustedes, un abrazo, ánimo. Igualmente. Ahora, ánimo, pues, presti mi mil. Vamos a escuchar esto que es Palabra de Hombre con el fantasma, pues, hombre, estamos en vivo 31 minutos después de la hora. ¡Álese! ¡Ay, patoro! palabra de hombre, que esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad. Voy a dar vuelta a la hoja, sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias. Hoy sus besos se me borran y sus ojos no verán ni una lágrima rodar. Aquí nadie va a llorar. Tengo prohibido recordarla una vez más. No le importa mi cariño, y si quiere regresar, que vaya por donde. Dice mi orgullo, otro amor no ha de encontrar, me va a buscar en un futuro una edición especial de tu vida, el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar. Estás escuchando Don Cheto al aire. Señores, vamos con el amigo Gonzalo de la Liga Defensora. Le damos la bienvenida. ¿Tiene usted casos criminales? ¿Alguna pregunta sobre un caso criminal? Gonzalo lo va a sacar de esa duda que pueda tener. Chalo, no estoy solo. Chalo, no estoy solo. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Una cosa que les quería decir el día de hoy, no sé si han escuchado, pero están diciendo ahorita que todo se está viendo que se va a mejorar. No mañana, no en 2-3 días, pero están diciendo, lo están comentando. So, ya es hora para prepararnos, porque lo va a arreglar, va a llegar todo a lo normal. Y si tienen un caso pendiente, algo, eso también va a llegar a lo normal. So, no esperemos hasta el último evento, vamos ahora para empezar a arreglar nuestros problemas. Gracias, Gonzalo. Qué bueno que nos hablas así, de esa manera, con la esperanza de que esto pase pronto, porque eso es lo que estamos deseando todos. Pero lo que sí es una realidad es que mucha gente tiene preguntas, que tiene casos criminales, que no saben cómo resolverlos en estos momentos, Gonzalo. Okay, Gonzalo, hoy te quiero empezar con una pregunta. Por ejemplo, una amenaza de muerte, ¿cómo es castigada? Porque me contó un camarada que pidió el anonimato a través de las redes sociales, que lo amenazaron de muerte unos vatos por no pagar un dinero. ¿Es castigado o tiene algún castigo grande la amenaza de muerte, Gonzalo? Sí, mira, si nada más le dices a alguien, hey, te quiero matar porque estás molesto, te pueden dar de 1 año a 3 años máximo, ¿ok? Pero en el caso de esta persona, no solamente lo está amenazando, lo está diciendo, hey, mi deber es un dinero, ¿ok? Y si no me pagas, te voy a matar. So ya es peor. ¿Por qué? Porque está diciendo, porque le debes dinero, lo vas a matar. So eso es otra cosa adicional. Ese señor puede ver vida en la cárcel por eso. ¿A poco sí? Oh, wow. ¿Nomás por decirlo? No, no, no, porque él dijo que por, es como una amenaza que lo va a matar, sí, por un dinero, que algo que le debía un dinero. Es diferente si estás molesto con alguien en el momento, le está diciendo, hey, ah, te voy a matar. Te quiero matar, diciendo, ajá. Ya, hey, ya, tú me debes dinero y si usted no me paga, te voy a matar. Eso está peor. Eso está peor. Tiene sentido, ah, ¿no? De... Pues sí, claro, ya, ya es como diciendo, sí, ya es una amenaza de pe a pa, señor. Sí, sí, sí. Ok, bueno, ahí está, entonces, pero luego sí tiene uno miedo, una amenaza de muerte, sí dice uno, no, pues si tiro rata, luego qué tal, si luego sí me dan mal golpe. Sí, dice uno. Pero, mira, una cosa que pasa en esos casos, cuando tienen que probar que esa persona en realidad dijo eso, ¿me entiendes? Eso está duro para que, de, que vean, oh, tú lo dijiste, ok, pruébalo. Que lo dije. Si una persona cuando lo arrestan por algo así y guarda silencio, pues en ese momento ya no pueden decir nada a esa persona porque no va a decir. So, ahora tienen que probar que esa persona sí lo dijo. So, hay muchas formas como se puede atacar. No solamente porque te arrestaron, eres culpable. Uh-huh. Ok. Ok. Don Chito, dígame, tenemos llamadas ahí. Vámonos. En la uno está Santos. ¡Santos! ¡Santos! ¡Santos! ¡Lucharón! ¿Cómo estás, Santos? Pregunta para Gonzalo. ¿Qué pasó, Don Cheto? Ahí andamos, viejón. ¿Cuál es la pregunta para Gonzalo de la Liga Defensora Nastasala? Mire, Don Cheto, ando medio espantadón. Vale, se... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, corrí a 10 millas más de lo debido, pero me dieron un ticket que necesito ir a corte, pero no dice cuánto debo de pagar, entonces... Quiero saber ahí qué onda, ¿por qué no dice el precio? Okay, okay, una pregunta, ¿usted tenía licencia? Sí. Okay, mira, señor, el día de corte te va a decir que pagues una multa. Si tenías una licencia, es una infracción solamente. Eso. Si tienes miedo, señor, la verdad, si no lo ignoras, todo va a estar bien, señor. Okay, so no te preocupes tanto porque si tenías licencia es una infracción y solamente se va a tener que pagar. So don't worry, mira. Y si le gustaría, lo podemos ver para usted para estar seguro, pero yo estoy nada más escuchándolo. Yo sé que solamente es una infracción y no te debes de preocupar tanto. Ok, entonces bueno. Así está la situación. Pregunta para Gonzalo que tengo acá de la gente que nos está mandando en Don Cheto Alegre en Instagram, mensaje directo. Dice, Don Cheto, yo tengo licencia A, porque trabajo en eso, pero el mes pasado me dieron una multa porque según iba más de la velocidad y el oficial que me paró me dijo ibas a 95 y aquí es a 65. En primer lugar, no es cierto, obviamente yo que soy trailero sé que no iba tan rápido. Segundo lugar, ¿puedo perder mi trabajo si me declaro culpable o qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda Gonzalo? Wow, sí, las personas que trabajan con la clase A, son los troqueros que están manejando y si dieron un ticket, no le van a poder... y lo encuentra culpable en traffic school, no sirve. So esa persona va a tomar su licencia y hay muchos trabajos de troqueros que no aceptan ningún ticket, especialmente yendo a 95, porque esas son 30 millas. O él puede perder su licencia de conducir y en esos casos igual no tiene opción, lo tiene que pelear con la lo más fuerte posible porque si no si le dan la convicción de ese ticket lo le van a quitar la licencia, eso lo tiene que pelear y hay muchas formas que se puede hacer en eso, es más, tal vez se puede ver si pueden bajar los cargos a non-moving violation, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para esas personas. Pero Carlos, se puede pelear con el placa, decir cuándo güey si va a ir a 95 en un trailer viejón, se puede pelear. Sí. ¿Cómo lo viste? Tenías la pistola. Ok, muéstrame la pistola y la que le mostraron. Ok, no, te estaba siguiendo. Ok, qué rápido, muéstrame cámara. So, hay formas como se tiene que ver, porque no es solamente si está parqueado y no lo está viendo y cree que es 95. No, no es cree. Show me. Muéstrame que era 95. Y es el deber de ellos, no de nosotros. Ok, vamos con la llamada telefónica, Giselle. Don Cheto, la número 2 está en la línea, Carlos. ¿Qué onda, Carlos? Carlos a la una. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para Gonzalo? Sí, quería preguntarle a Gonzalo si hay una persona que está mandando textos amenazadores, que ya ve si se podía hacer cargo a esa persona. La idea es que el número de teléfono no es un número existente, pues es un número de bajas por medio de una aplicación, no hay modo de... Ahora, ese tipo de textos amenazadores... Una vez más, señor. A ver. Que dijo? Que hay una persona que está mandando textos amenazadores, pero el número del cual mandan los mensajes no es un número existente, es de esos que bajan por medio de una aplicación. Okay, ¿usted está mandando esos textos o lo están acusando de esos textos? No, a él están mandando, Chalo. Es que estoy resumiendo. La verdad es que somos expertos en casos de criminales y ese no es caso criminal para o sea, él. Si tú lo mandas, sí te ayuda. No, pero a ver, todos modos aquí, pero todos modos hay que platicar de este caso. Oye, sí. Vale, ¿tú conoces a supuestamente quién está detrás de estos amenazas? No. Solo entonces, manda ¿qué argumenta? ¿Qué argumenta el amenazante? ¿Qué argumenta? Pues amenaza que cualquier rato y que ya te estoy mirando y te miro tú cuando sales, cuando llegas, miro lo que haces y cualquier rato te... Pero según esto es porque sí, pues alguien le está mandando eso, pues. Pues él tiene que hacer reporte de policía. Es lo que tiene que, si está asustado y cree que eso puede pasar, pon un reporte de policía. Así se empieza eso. Para las víctimas que están en una, tienen que reportarlo inmediatamente. No están solos. Ellos tienen que decirlo. Okay. Dile al vato, mira, compa. De una vez, si vas a actuar, actúa, loco, porque ya reporté este jale y cualquier rap te agarran a ti. Pero mejor que no le respondan, ¿no, Don Cheto? Mejor preferible sí. Proceder así con la ley. No, yo soy gente de arranque. A mí me mandan eso y arranco. Correcto, sí le creo. Vámonos. Otro lado y yo. Sí, te pela para la Sauceda el viejón. No, no es de arranque. A mí me mandan uno de esos y arranco. Vámonos. Oye, papá. Muy buena esa, muy buena. Oiga, Don Cheto, me dicen en las redes sociales que le pregunta a Gonzalo, dice, yo hace como 3 semanas iba manejando y choqué 2 carros por ahí en el teléfono. El problema es que me di a la fuga. Las joyas. El famoso hit and run. Dice, ya han pasado 3 semanas, muchos me dicen que yo mismo vaya a la policía y me entregue, pero pues no me ha llegado nada a la casa. ¿Qué hago? ¿Me espero a que llegue un ticket o cómo puedo verificar si me cacharon? Aguántate las cerditas. ¿Edad que sí, Chalo? Pues sí, aguántese, no diga nada, yo guardar el silencio. ¿Qué va? Si no llega nada a la casa, ya la hice. Ay, no, achínate, achínate. Pero si no llega nada a la casa, mira, si no llega nada a la casa, nada llegó a la casa. Okay. Oiga, tengo una buena, nuestra amiga que tiene nombre de gasolinera, pues se llama Shell, dice, Don Cheto, el otro día llevaba a mis 2 hijos en el carro y me paró la policía y me dio un ticket de $800 porque no los traía en sillitas de carro. Y según esto, el ticket era pagadero al 23 de marzo, pero la corte está cerrada, aparte de que también no tengo los $800. ¿Qué me recomienda Gonzalo hacer? Pregunta Shell. Si solamente es para pagar un ticket, la corte sí tiene online, lo puede pagar con una tarjeta de débito, así lo pueden hacer, o pueden pedir una extensión por eso, si es una infracción solamente. Ahora, si ¿dónde se puede no pedir que una extensión? Sí, ya. Yep. ¿Dónde se puede, dónde se pide una extensión? Depende en qué condado. Si es el, vamos a decir, por ejemplo, condado Los Ángeles, se va a condado Los Ángeles, pone el website y allí lo puede pedir la extensión para el pago. Sí, yo creo que tú irá, hija, pide una extensión porque luego al rato te la van a hacer de jamón. Hey, sí, pide la extensión porque sí, es que tenía que pagarlo el 23 de marzo, yo un mes, güey. Ya pasó desde cuando. Ya pasó, si ya pasó ese caso, pues puede ser un orden de arresto para ella, si ya pasó el día. No, ahí manches, donde... ¿en serio? A ver, le voy a decir que te llame. Sí, la mejor cosa posible es la verdad. Con cualquier pregunta de caso criminal, siempre deben hablar con alguien que sabe qué tienen que hacer. So, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, por favor, llámenos. Aquí estamos todo el tema para ayudarlos. 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solos. Ya está, Gonzalo. Este es el 888-848-1414. Lo voy a decir rápido para Gonzalo Zanowski. 888-848-1414. 888-848-1414. 848-1414, la Liga Defensora. Gracias, Gonzalo. 888-848-1414. Y recuerde que... No, no está solo. Solo. Don Cheto. Oiga, familia, buenos días. Una hora más del programa. Estamos en el locutor más guapo del cuadrante, el presidente vitalicio de Chino Nation. Él es Elvin David, el Chino. Así es, señor presente. Muy buenos días a todos. Saludos a toda la nación chino. Yo parte de Chino Nation, el Chino al aire en todas las redes sociales. Y ahí estamos al puro mío, hon. Puro razón, perente. Señores, ella es la presidenta, la marquesa, la duquesa de Bombonlandia, Giselle Bravo. ¿Por qué de Bombonlandia? ¿Qué le pasa, señor? De Candyland, dice usted, señor. Presente, señor. Feliz viernes. Oiga, de nuevo, yo quería darle las gracias a todas las personas que trabajan en el campo. Ayer me estaba mandando un mensaje una muchacha y me estaba diciendo las condiciones en las que están allá, que no tienen protección muchos. Y la neta, nomás quería darles muchísimas gracias. Y hay que apoyarlos, Don Cheto. Yo no sé, hay que hacer un movimiento, pero dicen que no tienen el apoyo de sus jefes, Don Cheto. Esa es una cosa que me llamó la atención y... Ni tienen el acampamiento adecuado. Todos los que estén... exigir. Exactamente, señor, que todos los patrones y todo eso, que no se enojan atrás y los protejan, porque no es justo que ellos estén partiendo lomo y ellos a gusto nomás cobrando el dinero mientras ellos arriesgan su vida y aparte rifándosela ahí por darle de comer a uno. Bien, Giselona. Sí. ¿Sabes también quién? Dígame, espérame. También mándale saludos a los... Perdón, perdóname. No, ¿sabe qué? A los repartidores. Me gritates. No, es que antes de cambiar de tema, señor... Saludos a los repartidores, toda la gente que también se anda rifando. UPS, USPS, toda la gente que anda allá afuera. Delivery, ya no voy a decir nada. Los de la basura, siguen. Ya no voy a decir nada, ya no voy a decir nada. Los ahora verdaderos sí, héroes, señor. Gracias. Ahora sí, presente a lo que sobra, digo a lo que falta. Ay, chiquita, ya quisieras para un domingo y de quincena. Él es el rey del arcoíris, ahí García Jolís. Ay, me gustó. Te gustó el rey del arcoíris. Ay, qué bonito. Buenos días, señor. El rey, yo sé que será el rey, vale. Ando bien chocolate. Triste. Ando bien triste, vale. Les voy a platicar una historia bien triste que me acaba de pasar. A ver, cuente. A Ferrari, pon mi música triste porque puede ser que llore. Ay, no llore, señor. Miren, vale, ahí va. ¿Por qué va a llorar? Ay, ay, ay, ni modo, pues voy a llorar aquí. A ver si sirve, que a ver si agarra un más rating ahora que llore. Mira, ya ves. Les voy a contar una historia bien triste. Durante el segmento deportivo del señor Agapito Padilla, mejor conocido como Tito Padilla. Sí. Pues yo fui a echarle un ojo a los perros porque luego se me han de acá. Sí. Saqué al perro. Exclamó el príncipe. Yo, me voy a hacer un sándwich porque ahí tenía pan bimbo y jamón. Entonces yo voy a llorar. Mira mis ojos, voy a llorar. No llores. Saco yo tres pedazos de pan bimbo porque me iba a hacer uno de dos pisos. Me iba a hacer uno de doble piso. De double decker. Uno y uno, double decker. Entonces saqué tres pares para hacerme uno de dos pisos. Le eché crema. Le eché el jamón. Dos rodaditas de jitomate a cada uno. Una rodajita de cebolla, poquito. Chilito jalapeño. Ay, qué rico. Puse una tapadera y luego al otro le eché otra vez crema y igual lo mismo, jamón y todo. Y me lo comí. A gusto me lo comí. Destapé un escuercito chiquito para un buen desayuno de campeones. Okay. Cuando meto otra vez, aquí viene lo triste, que yo que los voy a hacer llorar y yo voy a llorar también. A ver. Cuando ya como, agarro yo el papel, el pan bimbo y lo le pongo atrás el listoncito verde, el alambrito verde y todo. Y agarro la crema, los chiles jalapeños para meterlos al refrigerador. Y cuando los meto, ¿qué creen? ¿Qué, señor? La cosa más triste del mundo. ¿Qué pasó? tenía dos aguacates en el refrigerador, se me había olvidado y no le puse aguacate al frango. Sí es triste, señor, me ha pasado. Era que sí, bien gacho. Sí. Horrible. Y acabas de comer y dices, había aguacate, qué bueno, siente feo, no. Te desilusiona, señor, de no haber llegado. Vomitar y volver a comer. Sí es triste eso, Don Cheto, en el momento, o sea, del día. Me voy a desmorecer. No, señor, tampoco, no se prive. Se está privando. No. Aliviánese, señor. Respire, señor. Cachetada. Señor. Don Cheto, no espante. Ay, no. Oigan, tengo un Kentamalai que está bien perro. A ver. Miren. Guache, se los voy a explicar, perrón. Échele. Guache, miren. Uh-huh. Este vato, este Kentamalai es de un conocido mío, ¿ok? Ok. Ahí te va. Un primo mío, le está trabajando el seguro a un vato de allá de México. Uh-huh. O sea, este camarada vive en el rancho y él no le gusta el norte. Es más, odia Estados Unidos. Pero tiene papers. Pero el vato nació acá, pero bien, y vivió aquí un tiempo, y odia el norte, entonces allá se casó, y no le va nada mal, ¿verdad? No le va mal, no es rico ni nada, pero no le va mal. Son de los entonces, que no quieren venir para acá. El vato sí viene para acá, eventualmente viene, por allá hay cada 2-3 años, viene nomás a ver a sus hermanos, lo que sea. Pero el vato ese, el empapelado, le emprestó a mi primo el seguro para trabajarlo. Ajá. Le dijo, mira, toma, te presto el seguro y tú cada año me vas a dar una feria. Claro. Cuando te lleguen los taxis, me das una feria. Pues lo justo, ay, ¿no? Pues sí, pues, sí. De hecho, hay mucha raza que hace ese jale y les pasa todos los taxis. Se los pasan al dueño del seguro, ¿me explico? Sí, claro. Ah, qué manchado. Si, no si todo, te llegan 1,500... Sí, no, chino, sí, no. Sí, claro, también. Porque por otro lado, tú estás trabajando derecho. Está claro, y gracias a eso. Y el otro vato nomás le está dando 1,500, 2,000 bolas al año. Sí, porque exacto. Porque te preste el jale. Sí. Entonces, sí, no. Entonces el otro vato, él le pasaba 1,500 lucas anuales por el seguro. 1,500. Si a mi primo le llegaban 2,000 del taxis o 2,500, lo demás era para él. Pero 1,500 eran de chincho para el dueño del seguro. ¿Me estoy entendiendo, verdad? Porque ahí viene lo sí, bueno. Señor. Sí. Pues el otro día le habló el vato a mi primo, le dijo, ¡ey! Ahí te encargo la mitad de los 1,200 que te dio Trump. Uh-huh. ¿Qué hubo? Entonces el vato, el dueño del seguro en México, le está diciendo a mi primo que le dé 600 varos de los 1,200 del gobierno que le llegaron al seguro, y le dijo, y mi primo le dijo, no pues, hijo, ¿cómo pues te los voy a dar? Y el otro dijo, antes di, y no te digo que me des todo completo, así que quedemos en 600 y ni le muevas. ¿Cómo ven? ¿Quién está mal ahí? Mi primo que no quiere soltar la mitad de los 1,200 de Trump, o el otro vato que debería de decir, hey. Híjole. Esa feriecilla, no contaba yo con ella. Es que, la neta, Don Cheto, yo pienso que esa, si no hubiera sucedido esta pandemia, no iba a contar con ese dinero. Entonces, ¿por qué se lo tiene que compartir a él? 818-520-1055 para que nos llame y nos diga en esta situación, ¿quién tamalay? Princesa del saber. Princesa del saber, tú tienes un muy bello, muy bonito punto, sí, porque hijo. Es una cosa es algo que ya es previsto, que son los taxes, y otra cosa es lo de la pandemia, la feria del coronavirus. Exactamente. Porque tienes un punto, pero todo es peleable ese punto. Pero ahora yo me pongo en el lugar de usted, como lo dijo hace rato, Don Cheto, si no tienes tus papeles, tienes la oportunidad de poder trabajar a gusto y ganar mejor, o tener a lo mejor el trabajo que quieres gracias a esos papeles que no son tuyos, güey, dale los 600, hombre, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada, es como un agradecimiento, gracias a eso estás trabajando. Chinero, ¿pero qué tal si no están trabajando? ¿Trabajando? ¿Ya ve? Si no está trabajando, se la está rifando. Pero también le van a llegar 600 extra. Yo conozco gente que en el desempleo, que ya les llegaron sus 600 semanales extra. Sí, pero... Son muchos factores. Sí. Adelante, ahí, porque estás muy arrumada, dime. A mí me parece, don Cheto, la verdad que en estos momentos donde también están llegando los taxes, que le toquen los taxes al del seguro y los 1,200 íntegros que sean del que lo trabaja. Sorry. Si fuera en otra época, quizás sí sería debatible, pero estamos hablando de la misma temporada, don Cheto. Ahorita están llegando los taxes y está llegando el dinero aprobado por el Congreso que aprobó Trump. 1,200 para el que trabaja el seguro y el resto de los taxes, como siempre, para el que lo presta. Pero por otro lado, esa feria, esos 1,200 del gobierno, le llegaron a mi primo porque mi primo trae el seguro del otro vato. Uh-huh. Entonces, yo como dueño del seguro, porque yo estoy pensando por los dos lados, pero yo como dueño del número de seguro digo, hey, loco, esa feria, seguro? Hijo, esa feria es para mí, en realidad, porque esa le está llegando a mí seguro sin tú trabajar. ¿Me explico? Claro, claro, sí, claro. Sí, sí, no, claro. Es una feria, tú, los taxis, como quiera que sea, pero tú te está llegando, sin trabajar, te está llegando esa feria extra. Uh-huh. I don't know. Esto se va a poner bueno, porque por los dos los que lo mires, tienen mucha razón. ¿Quién está mal ahí? Mi primo, que no quiere darle al dueño del seguro que él trabaja la mitad de los 1,200 que le llegaron del gobierno, o el otro vato por exigir esa feria cuando ya el plan estaba en que nomás le iba a dar cierta cantidad de los taxis anuales. Lo justo, don Cheto, lo que ya ha impactado. Tú nunca has prestado el seguro, pero seguro lo has prestado, ¿verdad? No, no he prestado nada. ¡Gendesis! ¡Correcto! 818-520-1055 para participar en ¿Quién está mal ahí? Y no, ¿te das cuenta que cuando quitas la cámara se pone un perrito ahí? Un perro. Lo mira, puso mi hijo, lo puso mi hijo. Ah, está bonito. Quítalo, ahí está, déjalo, mejor. Sí, ah, sí, mejor, así está bonito. Así está bien, así de así, Katy. De a peso el kilo, señores, de a peso el kilo, pásale a la legata. Pásale a la legata. Mire, ahora está buena la legata porque traíamos una cosa, ¿verdad? Así, uh-huh. Pues, como decirlo, pues muy, muy polémica, muy polémica. Polémica, señor, polémica. Muy discutible. Sí, pues lo que dije yo, muy polémica. No. Pero es con, no es polémica con N, es polémica con M. Qué polémica, ¿verdad? Polémica. Con M. Con M. Traíamos una cosa muy polémica. Muy bien. Este vato está trabajándole un seguro a un camarada de mí que vive en México y que no viene para el norte. Entonces, cada año le dan una feria de los taxes, de las taxas, de los impuestos que le llegan a ese número que él trabaja aquí. Pero ahora que llegaron los 1,200 de Trump, que así le estamos diciendo los 1,200 de Trump, aunque no son de él, pero así les decimos y así le vamos a dejar. Sí. Ahora que llegaron los 1,200 de Trump, el vato de seguro en México le dijo, hey, hijo, ahí te llevo mínimo con la micha, porque esa feria no es que tú la hayas trabajado. Ajá. Esa feria le llegó directo al seguro, así que michas. Y él dijo, no, pues, hijo, ahorita ando sin jalar. Claro. Me estás desfalcando bien gacho porque no estoy jalando y me quieres tumbar esos 600 lucas. Dijo el otro, hijo, antes sí que no te los pido todos, porque esa feria tú no la trabajaste, como que era el seguro, si hay, me da nomás una parte, pero esta feria le llegó no a ti, le llegó al seguro que es mío. Pero ¿sabe qué? Adelante, Chinel Conde. Viéndolo como lo dice, no, sí lo trabajó. Porque si el vato no hubiera hecho impuestos el año pasado o hace dos años, no le hubiera llegado el cheque. Por eso, y aparte, don Cheto, este es un muy, muy buen punto que a mí me acaban de mandar. Adelante, tu punto. Don Cheto, el que está haciendo según el favor y todo eso, que está muy chido, y he conocido casos que abundan allá afuera, que ha pasado, también a la hora de la hora le tiene que dar gracias porque nomás tendría el seguro ahí de Oquis. Cuando él se quiera retirar, le va a llegar el dineral. Ok. Tengo. Va a llegar su chequecito. That's true. Tengo. I have a lot of people, my friend. I have a lot of people, Guandala, Guandala. Amigo, chinito, Guandala. No, pues que tengo mucha gente. Amigo, Guandala, Guandala, amigo. Ven, amigo, sí, ven. Aquí, Guandala. Don Cheto, vamos con la llamada, sí, please. Pues, pero tengo mucha gente. A Lara Pipo opinando en las redes sociales y tal, vamos a dar su punto, su tipo. Ok, voy a empezar con un Instagramazo. Don Che, el dueño del seguro no le tiene que dar nada al otro. Ahí está mal su primo, porque esos 1,200 son de el vato del seguro. Uy, perdón. Dice Don Cheto, ahí le va. Yo digo que le dé la mitad y que no le alegue, porque yo conozco gente que tiene seguro bueno, pero viven en México. Es más, conozco un paisano mío, no voy a decir su nombre y que es ciudadano, pero él no viene para acá. Y él habló al IRS y le mandaron los $1,200 hasta allá. No. What? Aquí está el mensaje de Elizabeth. No. Ay, o sea que le puede hacer la agachada si quisiera. Sí, aquí dice Chino que dé gracias que el seguro lo puede trabajar. Él lo, pues, se lo podría pedir ahorita mismo y se queda sin nada. Oh. Ok. Entonces, ¿quién está mal ahí? ¿Qué más, señor? ¿Qué más le están mandando? No, bien hartos, vale. Dice, Don Cheto, le voy a platicar. Ah, esta está bien buena. Uf, este es oro molido esta. Dice, mire, Don Cheto, le voy a platicar mi situación. Nada más no diga mi nombre. Mi hermana estaba empapelada, pero ella ni, no puede ver el norte. Entonces, me dijo mi hermana, te presto mi seguro y tú trabájalo. Mi propia hermana. Pero cuando era tiempo de las taxas, porque ella es de Texas y allá le dicen taxas, cuando era tiempo de las taxas me decía, mándame para el pasaje para ir a hacer las taxas. Entonces yo tenía que pagarle el pasaje de ida y de vuelta, que se quedara en la casa, y cualquier pedo que se le atoraba en México, luego, con el pretexto del seguro, a mí me estaba exprimiendo, hasta que un día yo le dije, ¿sabes qué, hermana? Ahí está tu seguro, gracias, y ahorita sí. Estoy trabajando con seguro chueco, y así quedamos mejor. Pues sí. Oh, no, por ahí la hermana está se manchada. No, está ahí la hermana, te pero seguro y no, te ve como banquito, güey, no, haces no. Don Cheto, esos abusos entre familia, ¿yo qué, güeyes? No, tú no, yo sé, no, ¿qué, verdad? ¿Y yo qué? Entre familia abusan, Don Cheto, en mi caso, por ejemplo, en mi familia, el hijo, no, bueno, no es el mismo tema, pero está similar, un tío mío no le quiere dar a su mamá lo que le va a llegar a ella. Ah, no. Se lo quiere clavar. Bueno, que me acordaste. Exacto, entonces es similar, o sea, si para la familia usa si más. Si tiene a su jefa, a sus jefis de dependis, y le llega a usted esa feria de sus jefis, más le vale que limpios. Sí. Porque usted ya es un hijo que se está beneficiando de esa feria a fin de año. Más le vale que limpios como le lleguen. Se los mande a sus padres, se los dé a sus padres. Claro. Mendiga gente gacha, porque o sea, si ¿por no qué? Se los da, allá en el infierno, ah, tiene usted un lugar apartadito, usted. ¿Qué más? Exacto. Exactamente, señor. Muy bien dicho. Ya váyate, ya váyate, chino. Don Cheto, la número uno está así Álvaro. Es, Álvaro, ¿qué está mal ahí, Álvaro? ¿Qué onda, Don Cheto? ¿Cómo estamos? Ahí andamos ay, navegando, viejón. ¿Qué está mal ahí? Ese chino es mi ídolo, ese sí sabe, por eso está ahí. El chino es. Usted nomás no lo quiere reconocer, futuro, la gente lo sabe. El futuro de este no quieren programa. No abrir los ojos, chino. Futuro, señores. No quieren abrir los ojos, compa, el no entienden. Se está ganando a pulso, quedarse con este programa. Gracias, señor, gracias. Ay, señor, no articula tres palabras juntas. Bueno, el público la apoya, yo tampoco. Y aquí. Bueno, pues ya en lugar de pelearnos, que diga su opinión. Ay, está dando el puesto en el infierno ese camarada en México porque no sea avaricioso. Ya le están trabajando el seguro. Y ya le van a dar su feria cuando según él se retire, le van a dar su feria, Don Cheto. Y ahorita lo que está el camarada, su primo aquí necesita la feria. Pompa, muy bien. Aplauso. El aplauso de matar piojos ahí. Exacto. Porque dijo un punto muy especial. El todo persona que preste el seguro social para que se lo trabajen acá en Estados Unidos, de United States, debería de ni cobrar nomás más que una cosa leve, señor, leve. ¿Por qué? Porque cuando ya este ruco, allá le va a llegar él su feria. Escuche que son constante y sonante. Y sonante la güey. Claro. ¿Con qué vamos ahí que pareces tú que estás bailando? Vamos a un corte, regresamos con Edelmira Cárdenas, señor. Bueno, ¿a poco ya se nos acabó el segmento del ¿quién está mal? ¿Cómo? Y se quedó. Pues se quedó ahí como que... Varado. Está dividida la raza. Para nomás para cerrar, ¿tú qué crees que deba sucederse ahí? A mí me parece que como llamó el vato de ahorita, la persona que esté en México se tiene que quedar sin nada. Ya le van a dar parte de los taxes. Este dinero va para el brother que está trabajando en Estados Unidos. Chinel Conde, ídolo de las multitudes. Yo digo que le dé los 600 y que se quite de broncas. Últimamente lo está usando. Niña de mis sueños. Yo digo que ni madres, que no le dé nada, señor, la verdad. Yo digo que 500. Princesa. Que le dé sí. 500, que le dé 500 bolas, ni siquiera los 600. ¿Sabes qué era el tabón Quiñón? No, ¿por qué? Sí, porque también no está bien, no da ni nada. Ya le va a darle el de los taxes, señor. Un Quiñón, un Quiñón está. Don Cheto al aire. Oiga, señores, buenos días. 34 minutos después de la hora, definitivamente este programa los viernes no sería el programa normal de los viernes si no tuviéramos a la mejor sexóloga de México, que aparte está bien bonita y está bien guapa, que la estoy viendo aquí. Se llama Edelmira Cárdenas, sexualmente Eddie. You feel. Sí, qué bonito. Y así no, levantándose uno todo. Así me despierto, perdónenme, así me despierto. Yo también, así como me ve, de Madrid. Así se despierta y así continúa todo el día. Me despierto, me duermo. Edelmira, bienvenida. Qué gusto tenerla por acá. No, bueno, qué bueno que ya la tecnología estuvo de mi parte. Así es que estoy encantada. Es viernes. Vamos con todo. Conste que les he dejado mucha tarea. Mi creatividad ha pululado en este periodo de aislamiento. Estoy feliz, miren, les presento un poquito, les voy a levantar un poquito la cámara, mira, vean la cantidad de mi biblioteca y puro tema sexual. Sexual, no, pues es que tanto se ha escrito y tanto se ha dicho y se sigue investigando y se sigue descubriendo cosas nuevas y formas nuevas de esa cosa que es tan de nosotros, de la, porque no le guste o no, independientemente de cuál sea su postura, su preferencia y la forma en que usted vea el sexo, estamos aquí por eso. Y seguimos descubriendo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas piensan que una actividad sexual tiene que ver con que los genitales están en impecables condiciones, que todo se levanta como debe de ser, que entre como debe de ser y te pueda dar un orgasmo. Y no, definitivamente no. Hoy que estoy estudiando el doctorado, es un doctorado en sexualidad humanista. O sea, es importante aprender no solamente la parte práctica, que ya saben que en eso la neta le estudió muchísimo, sino también la parte emocional, dónde me duelen, dónde estoy, hacia dónde voy, qué pasa por mi mente, cuál es mi miedo y cómo lo puedo empatar para poder dar un mejor tratamiento terapéutico. Qué buena onda, Edel, pues todavía con su sabiduría, todavía se animó a salir la carrera en sí, la investigación total con esta maestría que está tomando, nomás para que vean a quién tenemos aquí. Es doctora, ella es maestra. Perdón. Ahora está estudiando el doctorado. El doctorado, digo, el doctorado, ¿qué pues? Nada más, pero pues, yo tengo doctorado en hacer tamales. Es muy rico. De chivo los tamales. Señor, ¿cuánto le llevó de tiempo llevar ese doctorado, esa maestría en tamales? ¿Cómo cuánto fue? ¿Hola, a mí? Tres vaporeras, hijo, como tres vaporeras. Vámonos, no está tan mal entonces, oiga. Tres vaporeras. Edelmira, ¿de qué platicamos hoy? Pero antes, pero quiero invitar a la gente a que le haga sus preguntas a Edelmira Cárdenas, las redes sociales, mensaje directo, Don Cheto al aire o cualquiera de mis compañeros, pero específicamente en los teléfonos que tenemos aquí en cabina, que son el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. El tema de hoy, comer, rezar y amar. ¿Cómo está eso, Edel? Lo que pasa es que hay una película que ayer revisé nuevamente, que la verdad es uno de mis sueños en la vida. Obviamente la comida se nos da bastante bien, no sabemos cómo hacerlo mucho más saludable, y ahorita vamos a hablar con la parte sexual. Comer, rezar y amar. Hoy justo lo que más tenemos en este periodo de aislamiento es que le estamos dando duro a la comida, y la comida sí tiene una correlación directa con la parte de la sexualidad. Se goza igual, se disfruta igual y se tiene un orgasmo de la misma manera. Yo recuerdo perfecto, hay un restaurante restaurante que se inauguró hace mucho tiempo acá en nuestro país, se llama Pie de Cuchón, que cuando yo fui me dijeron, no hombre, aquí tenemos un postre que es orgásmico. Y yo, ¿cómo? Pues era, es una bomba de chocolate, es un pastel de chocolate que encima trae un chocolate caliente y luego todavía le ponen un helado de vainilla a un lado, pero tiene un sabor muy similar. Cuando, yo recuerdo perfecto cómo sentí la textura de la cuchara introduciéndose y partiendo el pastel, saliendo lo que estaba dentro y introducirlo a mi boca, de verdad, y se los digo y no es mentira, mi orgasmo lo sentí literal en la garganta. Ay, fíjese que dígame, don Cheto. Yo estoy de acuerdo mucho con eso, Edelmira, porque a veces cotorreamos mucho y decimos cosas así, pero cuando una persona tiene sus sentidos desarrollados, que trabajas en que tus sentidos, en todos los aspectos, tus sentidos tienen un desarrollo todavía más allá, si llegas a decir, es que esa cosa estaba tan rica, y pues llegas a probar un tipo de nieve, un platillo, algo, y sí te hace que esos sentidos exploten y tengas una experiencia casi casi religiosa. Exacto. Entonces, si estamos en casa, procuren tomar frutas, verduras o comidas, pero denle otro tono. Hoy, este fin de semana, les voy a dejar tarea como una comida me puede erotizar. Rezar, que es el segundo concepto, es ¿en quién crees? ¿Crees en ti mismo? Muchos de los niveles de ansiedad que estamos teniendo en este encierro se eleva, me deprime, dejo de tener esperanza y me voy a la parte crítica de me va a ir de la tostada, no voy a tener trabajo. Entonces, siempre tienen ideas y pensamientos a futuro. Yo lo que invito es el rezar es creer en ti, saber cómo ocupar tu mente en hacer alguna oración, en hacerlo con pareja y los que no, hacerlo a distancia. Y lo último, pues amar, queridos amigos, amarse. Claro. A sí mismo, yo sé que mi querido chino le está dando duro amarse a sí mismo, pero estas tres cosas. Ven en la mano la felicita, por supuesto, mi querido chino. Me rasuré los pelos. Ajá. Entonces, amar es empezando a amarte en dónde estoy, cómo estoy, hacia dónde voy, aun cuando sé que me espera la sala, el comedor y el baño, pues busquen en cada espacio de ese lugar donde te encuentras cómo aprender a amarte, disfrutarte, tener una actividad sexual que me invite a estar despierta, porque cuando en la comida, que es lo que muchos están excediendo hoy, aprendemos a verlo desde el punto de vista erótico, y luego la parte de rezar es estoy conmigo, me concentro, oro en quien yo creo, y la parte de amar pues va a terminar siempre dándote un punto de equilibrio importante, no solamente para respetarte, venerarte, protegerte, disfrutarte y estimularte, porque de esta manera también lo haremos con la persona. O sea que entendí aquí dentro de todo, Edelmira, que para de verdad disfrutar las cosas y tener una conexión más allá, se necesita una total concentración y un total total disfrute con sentidos abiertos, si es para comer, para orar y para amar. Exacto. Yo soy su número uno, su discípulo número uno. Yo siempre pongo atención. Mire, yo lo que entendí, póngame una estrellita aquí. Yo lo que entendí, don Cheto, de esto es de que están los niños en la casa, no puedes hacer mucho. ¿Por qué no probar por el lado de la comida? A ver si encuentras ahí. No. Chino ya ha probado por todos lados. Por todos lados ha probado el chino. Es que están los niños, hombre. Escucha, no, pero mira, si te concentras bien, no, ni siquiera tiene que haber algo más. Una caricia, unas palabras. También eso es parte del orgasmo. Orgasmo, señor. Pues como si fuese por el orgasmo. Unas palabras, las palabras correctas. Dale, la caricia correcta. El orgasmo se da con ropa puesta todavía. ¡Qué bonito! Para comer, rezar, amar con Julia Roberts, o léanse el libro y sabrán de qué se trata toda esta filosofía de vida. Va, vamos a regresar con preguntas para Edelmira Cárdenas. ¿Tienes una pregunta, alguna duda, algo que le anda haciendo ruidito allí, que diga tú, con qué esto, por qué será, por qué lo otro? Hay que aprovechar que tenemos a la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, con nosotros esta mañana en vivo, 44 minutos después de la hora. Regresamos. 818-520-1055. ¡Vámonos! Ya estamos al aire, señores, y estamos en vivo 50 minutos después de la hora. La mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, con nosotros esta mañana. Para preguntas para Edelmira, el número es... El 818-520-1055, señor. Dice por acá, Don Cheto, una pregunta, no diga mi nombre, no voy a decir el nombre del amigo. Dice, no diga mi nombre, Don Cheto. Yo trabajo fuera de la casa y a veces duro hasta 3 meses en llegar. Y yo noto que cuando llego y tengo mucho tiempo que no estoy con mi esposa, cuando llego no duro nada, termino bien pronto. Casi en cuanto entro, dice acá el amigo. ¿Esto es normal? Pregunta Edelmira. Pues sí, Bueno, normal sí, pero eso se llama eyaculación precoz. Él está estado ansioso. Yo lo que le recomiendo es que en todo el periodo de aislamiento o que se va a otro lugar, se estimule con tiempo, sintiendo y sobre todo trabajando su mente para lograr concentrarse en su actividad sexual. Vamos a las líneas telefónicas. ¿Quién tenemos en la línea 4? María, señor. María, bienvenida. María, te escucha Edelmira Cárdenas. Estás en vivo. María, señor. María, bienvenida. María, te escucha. María, bájale su radio. ¿Sí? Escúchenos en el teléfono. Buenos días. Adelante. Oh, mire, bendiciones para todos. Buen día. Igualmente. Buen día. Mi pregunta para la doctora es de que cuando estoy con mi esposo, que estamos teniendo relaciones, yo nunca puedo llegar a un orgasmo. Él se viene mucho antes que yo. Y o a veces, ya que pasan muchos días, tiene que ser de una posición diferente. Pero batallo mucho. Bueno, lo que te pasa, querida amiga, es que tienes que trabajar y ejercitar tu propia sexualidad. Estimúlate, autoerotízate, mastúrbate para que tú puedas y sepas tener un orgasmo y de esa manera le indiques a él cómo hacerlo. Uno. Y dos, te pido, te recomiendo y le suplico a tu pareja que antes de que penetre, a ti te dé un orgasmo, o sea, que te haga un buen sexo oral, que te estimule o que te acaricie o que te lleve un nivel de excitación tan grande que logres un orgasmo para que cuando tú penetre, pues tú ya estás happy birthday to you, encantada y feliz, y si se viene pronto o mucho o tarde, pues tú ya estás contento. Y también yo pienso que buscar cosas nuevas, ¿no, Edel? Pero especialmente como tú lo has mencionado antes, a lo mejor en pareja se puede hacer la cosa muy monótona, ¿no? Muy ya como un ciclo que es lo mismo siempre. A lo mejor si le empiezan a echar un poquito más de producción, puede que ella le estimule otra cosa. Y el problema es que él se viene pronto. Entonces, si él no logra que ella tenga el orgasmo previo a la penetración, lo va a seguir haciendo. Baja niveles de ansiedad para él porque sabe que ya está contenta, que ya cumplió, comillas, y eso hace que el nivel de ansiedad baje, por lo tanto, puede durar muchísimo más tiempo. Ella seguramente es clitoridiana, o sea, tiene más a través del clítoris. Ahí está el dato. Mira, entonces, para la mujer que es clitoridiana... Ajá. ¿Esa cuál es la posición? ¿Bien la Amazonas o qué? Sí, la mejor posición es ella arriba, porque al mismo tiempo que sube y baja y estimula, puede con su mano o él con su mano estar estimulando el clítoris. Eso se llama procedimiento puente y de verdad, por favor, se lo suplico, háganlo, porque cabalgas bastante bien así. ¿Qué les parece si hoy hacemos la tarea, no lo sexual, pues digo, si ustedes quieren adelante, pero que Edelmira nos dejó de tarea ver la película o leer el libro Eat, Love, Pray, Ama, Reza y come, reza y ama? Comer, rezar y amar. Comer, rezar y amar. Okay. Oye, uno que es gabacho y lo dice en inglés, pues Edelmira. Claro. Eat, Love, Pray se llama en inglés, comer, rezar y amar en español. Hay películas también con Julia Roberts, mi comadre Julia Roberts. Vamos a verla para entender una otra cosa diferente y más espiritual del sexo y de otras cosas. Edelmira, sus redes sociales para que la gente la siga. Claro que sí, en Facebook soy edelmira.mastersex y Twitter e Instagram arroba sexualmente edel. Estoy con todo, todos los días soy tip y videos en mis redes sociales. La de la... Dice la gente que una galleta María tiene más talento que Don Cheto. Es que no lo han oído contar historias. Que iba una en Don Cheto al aire. Oiga, ¿cómo estamos? Qué gusto me da saludarlo, como todos los días que usted nos hace el favor de oírnos. Pues ay, ya tengo mucho tiempo yo contándoles historias. Y si usted quiere que yo siga contando, pues nomás pida a mí, ¿verdad? Oiga, ¿por qué algún día no cuenta, por ejemplo, si ya no tiene que contar, que ya se lo olvidó, ya contó todas las historias? Cuente mi vida, la historia de su vida. Sí, es una historia superacional. ¿Quiere superacional. Un día para que la gente se supere y vea un ejemplo a seguir? ¿Tú sientes que eres como un ejemplo a seguir? Claro que sí, soy un ejemplo a seguir. ¿Quiere, no quiere contar una historia? Sí, eso claro, les diré a los reyes, machín. Yo creo que, ¿por qué no la cuento ahorita? No, a ver, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, mire, señores, la historia del día de hoy es del pequeño Elvin David. Ay, no, Don Cheto, no. Cuando él nació de una cruza muy rara entre una yegua y un burro. Nació un hombre, un niñito chiquito que, pues, ahí nomás estaba Diógenes. Una señora pasó, una señora que se llamaba así, Rosario pasó y dijo, ¿esta piedra qué? No era piedra, era un niño que lloraba. Se lo llevó para su casa y ahí lo crió. Nomás que el niño empezaron a crecer las orejas como porque era burro. Pues, entonces ella lo llevó con una curandera que le dijo a la señora, mire, las orejas se las puedo quitar, pero los dientes de burra parda, el hocico de burra parda, ese no se lo puedo quitar, señora. Y así fue como él creció. Esta ya no me gustó. Es una historia de cómo se superó un niño a pesar de su hocico de burra parda. No, fake news. Les va a contar una historia, miren, de que esta historia es una historia que nos va a hacer pensar. En realidad la historia no tiene un fin, no tiene un final. El final más bien es para que nosotros pensemos si nosotros fuéramos el protagonista de esta historia. Y habla sobre la verdad. Todos nos gusta decir y se nos llena la boca cuando platicamos con algún amigo o con nuestra pareja o con un familiar y siempre uno exige, fíjese nomás, exige la verdad. Yo estoy seguro que usted en algún momento ha exigido la verdad. Había una vez un hombre que caminaba en una ciudad desconocida. Se había tomado unas vacaciones y se había decidido ir en busca de algo. Porque hay gente que va en busca de algo que no sabe ni qué. Y llegó a una ciudad, de esas ciudades que es difícil hasta pronunciar su nombre. Y caminó por sus calles, por estas callecitas de esta ciudad lejana. Y ahí andaba viendo los puestecitos que había en este mercado. Que aquí estaba un puesto de telas, que allá estaba un puesto de frutas, que acá uno de comida. Y el hombre estaba disfrutando de su viaje en estas tierras desconocidas. Al dar vuelta en una de esas callecitas, va mirando un letrero que decía la tienda de la verdad. Este cristiano, este hombre, se arrimó, ¿verdad? Y dijo, la tienda de la verdad, pues, ¿qué venderán aquí adentro? Y pues este cartelito que decía la tienda de la verdad era lo único que se miraba desde dentro, desde fuera de la puerta. Así que el hombre, por mera curiosidad, entró a este lugar que se hacía llamar la tienda de la verdad. Cuando entró, va mirando un pequeño mostrador. Era una cosa que estaba vacío, era un lugar vacío. Nada más tenía un mostrador con una muchacha que estaba detrás del mostrador. Oiga, señorita, ¿esta es la tienda de la verdad? Sí, señor, esta es la tienda de la verdad. Ok, es que yo, pues quisiera... pues quisiera, no sé, comprar la verdad o saber la verdad, o sea, pues que hubiera verdad en mi vida. ¿Ustedes pueden venderme eso? Oh, claro, dijo la señorita. Primero, para atenderlo, necesito preguntarle qué tipo de verdad es la que usted anda buscando. No, pues la verdad, dijo el hombre. Pues la verdad, la verdad. No, es que hay muchos tipos de verdad. Está la verdad parcial, está la verdad relativa, está la verdad estadística y está la verdad completa. Son algunos tipos de verdad. ¿Usted cuál busca? No, pues yo creo que yo busco la verdad completa. La verdad completa. Ah, no, ok. Si usted busca la verdad completa, ¿por qué busca usted la verdad completa? Ah, pues yo busco la verdad completa porque yo estoy cansado de mentiras, estoy cansado de falsificaciones. No quiero vivir entre mentiras, quisiera saber la verdad completa de todo. La verdad plena, pues, dijo la mujer. Sí, sí, sí, la verdad plena. Pase por aquí, por favor. La mujer lo conduce hasta atrás del mostrador, donde está otra puerta, y le dice: mire, la puerta de la verdad plena, ahí lo va a atender un señor. Es esta puerta café que está ahí, porque salen a un patio con muchas puertas. El hombre llega a la puerta café, toca. Adelante, le contesta una voz. Y dentro de la puerta café está un hombre que era el vendedor de la verdad plena. ¿Cómo está, oiga? Pues sí, vengo aquí porque estoy tratando de conseguir la verdad total, la verdad plena, la verdad completa. Ah, sí, sí, claro que sí. Yo soy el hombre que lo va a atender. Y yo tengo la verdad completa, la verdad total, la verdad plena que usted busca, yo la tengo. Pues yo la quiero, dijo el hombre. Perfecto, siéntese, por favor, vamos a negociar. Bueno, primero que nada, dijo el visitante, quisiera saber cuál es el precio de la verdad completa. El precio, pues, el precio es muy caro, dijo el vendedor. El precio de la verdad completa es un precio muy caro. Y si lo quiere saber, se lo digo. Sí, claro, claro, claro, claro. ¿Cuál es el precio de la verdad completa? El vendedor lo mira a los ojos y le dice al visitante: el precio de la verdad completa es que usted nunca más va a poder estar en paz. Cuando usted compre la verdad completa, el precio no es el dinero. No puede pagar aquí con dinero. El precio de la verdad es que usted nunca más va a estar en paz. Yo soy el vendedor y le sugiero una cosa que le sugiero a todos los que han venido aquí a la tienda de la verdad a pretender comprar la verdad completa. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio por la verdad completa? Se lo repito. El precio de la verdad completa, de la verdad plena, es que usted nunca más en su vida va a poder estar en paz. El hombre sentado en la silla, el visitante se quedó pasmado. Le empezó a recorrer un frío por la espalda y se le empezaron a enchinar los vellitos de la nuca y de las manos. Es que no pensé que el precio fuera tan grande, dijo el visitante. ¿Sabe de qué? Mejor lo voy a pensar. Adelante, tómese su tiempo, le dijo el vendedor. Vaya por la vida. No toda la gente está dispuesta a pagar ese precio por la verdad completa, le dijo el visitante antes de el vendedor antes de salir al visitante. Hay mucha gente que todavía no quiere pagar ese precio. Las personas necesitan todavía algunas mentiras donde encontrar descanso. Las personas todavía necesitan algunos mitos, algunas ideas donde refugiarse. Y las personas necesitan todavía algunas justificaciones para no tener que enfrentarse consigo mismo. No todo el mundo puede ir con la verdad. Y yo quiero preguntarle a usted, con la mano en el corazón, ¿usted quiere conocer la verdad total, la verdad completa, a ese precio? ¿O estamos como ese hombre que salió, así como entró? A lo mejor todavía necesitamos más mentiras donde encontrar descanso, o unos mitos donde refugiarnos, o justificaciones para no enfrentarnos al mundo y a nosotros mismos. Ahí se los dejo. Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Ahí ando tronado, ya no ando tronado. Saludos y buenos días y buenas tardes a muchos lugares, a todos los que están en su negocio, recordándole que hay muchos negocios abiertos. Que hay que apoyar a los pequeños negocios. Quiero mandar un saludo grande y hacer una invitación a que visite a mis amigos de Abotaco, que es una lonchera de tacos de carnitas, especialmente tacos de carnitas. Ay, qué rico. Estilo Michoacán, muy bien allí, carnitas de bien a bien, que están allí en la Víctor y la Lankerchin, para que vaya. Ahí están buenos los tacos también del pastor, están muy buenos, ¿eh? Ay, sí, se antojan unos tacos. La torta de carnitas. Que es la telera con frijoles, las carnitas y pico de gallo, como se usan en Michoacán. Y se acabó. En Michoacán las carnitas se comen con puro jitomatito, cebolla y chile en vinagre picadito ahí. Eso es como un tipo pico de gallo. Así se come, no se le echa nada más. Así se comen las carnitas allá. Entonces, buena, a mis amigos de Abotaco, Lácteos y Victory, un saludo y un abrazo grande. Estoy muy lejos y no les caiba, muchachos, ¿eh? Estoy muy lejos. Eso le iba a preguntar, ¿es pick up nomás, verdad? ¿No hacen delivery? Pues, no, como bueno, él quiera, pues, no, pues vas ahí, lejos, ordenas y así se lleva. Así puedes ir allí. Pero también puedes, pues tiene Instagram, Abotaco, así se llama. Y es Abotaco porque tiene unos aguacates traídos de Michoacán ahí. ¿A poco? Mira, puro oro verde, compa. Ay, es que el aguacate de Michoacán es otra cosa, ¿vale? Es neta, no por no sé yo que sea de allá. Pero es como decir el tequila de Jalisco. Clara. Es como decir el mole poblano, o sea, el aguacate de allá, cada momento los huevitos de chango, no, allá sí. Son unas chuladas que es pura, ¿cómo se llama? Pura mantequilla allá, pura mantequilla. Es como decir el bolillo para nosotros. Entonces ellos son chacas de los aguacates y ahí el aguacate, el guacamole es muy rico y el aguacate en sí es muy bueno. Es más, puede que hasta les venda un aguacate ahí, si les dice. Ay, estaría bueno, yo compré unos bien chiquititos. No, yo te así, compré los horribles. Huevos de chango allí. ¿Huevos de qué? Huevos de chango. No, $3, algo así, $3 por $2, creo que $3 por $2. Hasta el caros y feos. Ahí bien feo, mi oiga, y lo más es que compras $3 por $5 y cuando lo abres que venga negro. ¡Hijo! Ah, sí. Vamos, ¿qué están haciendo aguacate? Están trayendo aguacate de otros lados, ¿no? De Colombia y de también. Hay mucho. El aguacate colombiano más o menos aguanero porque allá llueve casi igual que en Michoacán. Ajá. Entonces, se puede estar ahí. Pero hay mucho aguacate de muchos lados. Hay aguacate de Centroamérica, aguacate de Sudamérica. Oiga, hablando de Colombia, allá ya vio que se hizo trending. Ahora, allá para que la gente entienda que no deben de salirse de casa, están usando el meme de los africanos que cargan el ataúd. Bueno, pues ahora la gente de Colombia se está poniendo la mascarilla, guantes y salen con un ataúd a las calles para decirle a la gente que no sale. Pegó mucho ese meme, aunque en realidad no le entiendo muy bien yo. Sí, no sé cuál es. No he visto el video original. Bueno, pero veo que saca mucho el meme de los. Es que haga de cuenta, como en México, ve que para despedir a alguien, incluso mucha gente contrata un mariachi. Bueno, en Ghana, que es donde se originó esto, cuando alguien se muere es como, hacen como una fiesta. Entonces, se contrata a este tipo de gente, incluso se les paga, ¿eh? Se les paga a estas personas para que vayan a cargar el féretro y en la despedida bailen, porque el despedir a alguien allá en Ghana es un festejo. Entonces, a ellos se les paga por ir a cargar el féretro y bailar, porque es como la última despedida del ser querido y allá es una gran pachanga. ¿A ti te gustaría que te cargaran los negros, del video? ¿Tú? Ah, no, pues a mí no, si no te caben los repartas, chino. Sí, no, estás ahí. Relájate. Por favor, porque imagínate. Y luego con tu canción de astronomía, imagínate. Mira. Ahí. Ay, mátenme, pero no. Al chino lo van a cargar, pero sin féretro, dijo aquel. Pero sin féretro. Oiga, ya nos vamos, familia. Giselle, algo que quiera usted decir después de un mes de estar transmitiendo desde casa, ¿qué ha aprendido? ¿Qué pasó? Don Cheto, la neta que estamos en la gloria, yo no me quejo de la situación en la que estamos, porque nosotros que podemos quedarnos en casa, que tenemos la salud, nuestra familia también está bien, yo no me voy a quejar. Lo que sí le quiero aplaudir y darle el mérito a todas esas personas que sí se la tienen que rifar, que sí tienen que salir a trabajar y pues están haciendo todo lo duro, pues, o sea, se están exponiendo. Muchas, muchas gracias por lo que están haciendo. Eso es lo único que tengo que decir, señor. Muy bonito, hija. ¿Tú sabes algo que te ha aprendido en este mes de transmisiones desde Bolo a casa? Don Cheto, yo creo que toda la gente que estamos en estos momentos guardados en la casa, la gente que puede estar, pues hemos vivido muchas cosas desde altibajos, hemos estado bien, hemos estado más o menos, hemos estado mal en algunos momentos. Hay que tener paciencia. Acuérdense que cuidándonos nosotros estamos cuidando a los demás y sobre todo a los más vulnerables. Ahora sí que como usted dijo, y eso me lo quedo clavado en la cabeza, es un día menos de estar encerrados y seguramente cuando eso termine en algo seremos mejores personas, Don Cheto. Bien. ¿Tú, chino? Nada. ¿De qué? Ah, chino, síganme como el chino. No. No. Sabía que me iba a decir eso. No, solo le quiero decir a la gente que nos quedamos en la casa. Pues nada. No, que es muy difícil estar en la casa no haciendo nada y nada más tragando, porque la verdad lo primero que perdemos es el mal hábito de comer. Entonces, si usted va a comprar cosas, trate de eliminar chucherías, galletas, porque si tú compras, las tienes ahí, ¿qué crees? El paquete te va a durar. Eres una horas. Chica más, chino, de todo lo bonito que pudiste no, decir. Es que la verdad. De la comedera, no mire, manches, güey. Mire la comida. Mira. Ah, no manches. Mire, cuide la comida. No, es que, ¿sabes qué? A lo mejor no te vas a morir del coronavirus, pero te vas a morir de la mendiga engordada que te vas a meter y de las azúcares que te estás tragando. Entonces trate de cuidar lo que come. Y es que yo le voy a decir una cosa. Yo he comprado mendigas chucherías, chetos, que ay, luego para ver la movie me estoy encerrado. Me los acabo en un día. Me los acabo en un día, señor. Y la neta, no está chido. Ahí está claro que nadie tiene que criticar al chino. Él se hunde. ¿Qué? Ah, bueno, entonces traguen lo que quieran, güey. No, pues, no, pues, no, pues, señor. Al rato no chillen que están todos gordos. No, yo no, tú pudiste dar un mensaje más profundo, echarle porras a la gente. No, no, no, este es mi mensaje. Y eso es mi mensaje. Ahorita, pues, si estoy tratando de comer chatarra. Haz ejercicio. Compré cosas fit. No manches. Aunque no lo creas, soy estúpido, pero es la verdad. Aunque a lo mejor a usted no le gusta. No, yo no digo nada, yo nomás me río porque está chistoso. Ya que salga de la cuarentena, lo quiero ver con problemas de diabetes, con problemas de azúcar, con problemas de sobrepeso. Y no solo usted, también sus hijos y sus familiares. Ah, gracias. Cálmese, las misfitness.com. Dios está tragando todo el rato que estamos en el programa. Quiere dar consejos de fitness, está. Para mí es momento de alimentar el cuerpo y el alma. O sea que si tiene que comer, está más jota que lo que dije yo, hombre. Vean. Chino, yo no me voy a rir de lo que dijiste, pues ya me, porque ya me rí, pero me rí porque no lo esperaba, pues. ¿Me explico? No está mal, yo he tragado puras sabritas, pues. Acabas de decir algo, chino, que lo mío está más joto que lo tuyo, pero lo tuyo también está, y se supone que no eres. A ver, ¿por qué se están peleando? Ah, pues nomás digo, se supone. ¿Ves? Gracias, Erika, gracias. Traguen, pues, traguen. No, lo que pasa es que yo me reí porque veníamos de unas cosas bien acá sentimentales bien chido, y tú. Sí. Yo además les digo, no comentando cheto ni galletas, entonces como que sí, como que me da risa, pues, ¿verdad? Pero... Pues ya lo había dicho, ¿qué quiera que dijera lo mismo? Por favor, a los que salen, cuídense. No, tú puedes decir lo que quieras. Pues es lo que dije. A lo mejor a la gente le gustaría escuchar unas palabras de su aliento. Chino, de aliento, de vamos, chale gana, no se me descopale, esto va a acabar, a lo mejor... Pero como yo ya prometí no decirte nada, no te voy a decir está bien. Nada. Y créame que esas palabras todo el mundo las dice. Todo el mundo afuera es lo que escuchas. Sí, pero tu fanaticada de tu nación quieren esas palabras de aliento. No es cierto, la escuchan acá rato en todos lados. Tu fanaticada las quiere. Las dice. Las clásicas que todo el mundo te dice. Tu nación. Quédate en casa, protégete. Tu nación. En todos lados lo escuchas. Tu nación. El chino es único. No come tanto chetos. Gracias. Ahí nos vemos regresando con el informativo. Y yo con Matando Chetos. Don Cheto al aire. Únase a la famosa Qué Buena y al equipo de Los Ángeles Apparel. En la lucha contra el COVID-19, urgen maquiladoras de ropa, costureras y costureros para hacer mascarillas médicas. Todo mundo puede aplicar a todos estos puestos, incluso los que trabajaron en Los Ángeles Apparel. Debes tener más de 5 años de experiencia operando overlock, single needle y cover stitch. Y hay dos turnos, de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 4 de la tarde a las 12:30 de la madrugada. Recuerde, tiene que tener más de 5 años.